Saludos cordiales, amiga y amigo. A continuación, HCJB, La Voz de los Andes, pasa a matrizar la cadena nacional de radio, donde interviene el presidente constitucional de la República, economista Rafael Correa. Saludamos a las emisoras que retransmitirán esta señal. Conocer algo de la serie de obras que se están ejecutando aquí en esta provincia. La red vial de lo que se refiere al Ministerio de Obras Públicas, la red vial está conformada por una red estatal que está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La red provincial es la que se encuentra a cargo del Consejo Provincial y la red cantonal que está a cargo de los municipios. Con este antecedente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Los Ríos tiene a cargo en esta provincia cerca de 420 kilómetros en los cuales se están realizando una serie de obras, una serie de actividades justamente para dejar expedita las carreteras, las vías en la provincia. Así tenemos que en la vía Juján-Patricia Pilar, que son 170 kilómetros, se ha realizado un bacheo asfáltico menor y mayor, especialmente en el tramo Quevedo-Patricia Pilar, que fue el tramo más afectado durante la dura estación invernal que hemos tenido y que seguimos atravesando, dado la grave situación en que quedaron no solamente la red vial, sino el sector agrícola, el sector artesanal y diferentes sectores del país. Asimismo, en el sector de Ventanas, Zapotal, se está trabajando con gran intensidad en la actualidad. La compañía que se encuentra a cargo es la Hidalgo, que está ya implementando los campamentos para, en menor tiempo posible, ingresar a dar el mantenimiento total. Asimismo, en la vía Juján-Santo Domingo, es de indicar que la inversión realizada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en los trabajos de mantenimiento por administración directa en esta vía suma $400,000. El estado actual de la vía es regular. Y asimismo tenemos que en la carretera Quevedo-La Maná, que son 30 kilómetros, se están realizando trabajos de bacheo menor. En la carretera Quevedo-El Empalme, que son 17 kilómetros, se está realizando un trabajo por administración directa justamente para dejar expedita esta vía. Señor presidente, me acaban de informar que está ya en camino. Ruego a todos ustedes ocupar sus posiciones y asimismo guardar absoluto silencio en el momento que el presidente de la República inicie su mensaje semanal, su mensaje sabatino. Tenemos igualmente que en la vía Pueblo Viejo, Ricaurte, Caluma, se están realizando trabajos de mantenimiento, igualmente en la vía Babahoyo, Montalvo, que son 30 kilómetros, en la Ventana, Sechandía, en la Febres Cordero, Babahoyo, que son 37 kilómetros. En lo que se refiere al Ministerio de Educación, el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha distribuido cerca de 643,807 textos escolares gratuitos en esta provincia. Los Ríos ha beneficiado directamente a más de 190,000 estudiantes. La inversión total ha sido de $992,000, de los cuales el Ministerio de Educación aportó 715,000, que es el 72%, y la Prefectura ha aportado con 277,000. En lo que se refiere a infraestructura escolar, en la provincia de Los Ríos se ha intervenido integralmente el año anterior en un total de 175 escuelas con más de 280 aulas nuevas. Para el año 2008, el año que está corriendo en estos momentos, el presupuesto de inversión integral asignado a la provincia de Los Ríos es de $7,165,000, lo cual abarca la intervención en un total de 62 planteles. Adicionalmente, por la emergencia en el área del litoral, se han restaurado 171 planteles por un monto total de $4,000,000. En ambos casos, la cifra incluye obras complementarias, asimismo el costo de fiscalización. En cuanto a uniformes escolares, a través del programa Hilando el Desarrollo, se están entregando 37,651 juegos de uniformes a niños y niñas de las escuelas fiscales de la provincia de Los Ríos. Asimismo, se está beneficiando a pequeñas empresas, a microempresas de la provincia y se está utilizando mano de obra local. En lo que se refiere a alimentación escolar, en Los Ríos hay un total de 845 escuelas con 79.000 estudiantes que se han beneficiado con el programa de alimentación escolar. Las órdenes de alimentación incluyen los siguientes productos, que es el desayuno escolar y también el almuerzo escolar. En cuanto a alfabetización y educación básica para jóvenes y adultos, en la provincia de Los Ríos hay inscritas en estos momentos 35.815 personas dentro del módulo de alfabetización del Programa Nacional de Educación Básica. Por favor, pongámonos de pie para recibir al presidente de la República y a los ministros de Estado que nos están acompañando en estos momentos. Señor presidente, bienvenido, hermanos del Ecuador. Ya está con nosotros el señor presidente de la República para participar en este enlace radial número 80, diálogo con el presidente de la República, que se origina desde el auditorio de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en la vía a Santo Domingo de los Colorados. Tenemos en estos momentos la transmisión en vivo y en directo por la señal satelital de Ecuador TV. Asimismo, tenemos la colaboración de la Asociación de Canales Regionales y Locales de Televisión, HCJB, Radio Vigía de la Policía Nacional, Radio de la Casa de la Cultura, Radio Nacional y la Radio Pública también están transmitiendo en vivo y en directo para enlazar a más de 300 estaciones de radio a nivel nacional que, como todos los días sábados, transmiten el enlace del señor presidente de la República. Señor presidente, bienvenido, buenos días. Gracias, Arturo. Un inmenso abrazo a todos. Aquí en la Universidad Técnica de Quevedo, Universidad Pública, sacando adelante la educación. Y recuerden que en la nueva Constitución se impone la gratuidad de la educación, incluso la educación superior. Eso no estaba en la Constitución del 98. Por eso se cobraban muchas matrículas, tasas, etcétera, y había mucha gente que no podía continuar sus estudios superiores. Esto se resuelve con la nueva Constitución. Y como siempre, queridos amigos de esta ciudad tan querida como Quevedo, pero tan abandonada, Quevedo debe ser de las 6, 7, tal vez 8 ciudades más grandes del país. Y no tiene agua potable, no tiene alcantarillado, no tiene relleno sanitario, no tiene suficientes puentes. Ya estamos trabajando juntos para resolver esos problemas. El señor alcalde ha tenido la cortesía, la nobleza de reconocer toda la ayuda que está dando el gobierno nacional. Pero siempre tengan en cuenta, porque todo esto es caldo de cultivo para los demagogos, siempre tengan en cuenta que nosotros lo que estamos es solucionando los problemas, no los creamos, los crearon los mismos de siempre, los que ahora están por el no, los que nos quieren dejar en esta situación. Y desde Quevedo, que nos ha recibido con tanta alegría, con tanto cariño, tierra fértil, esta debe ser de las tierras más fértiles, ni siquiera el Ecuador, del mundo, es impresionante todo lo que da Quevedo, en general los ríos, ¿no? Por si acaso ya se disputa los ríos, no quiero decir quién va adelante, pero ya se disputa con los ríos con el oro, cuál es la provincia más productora de banano. Aquí se produce de todo también en los ríos, ¿verdad? Banano, maíz, palma africana, arroz, etcétera. Es de las provincias más fértiles, con gente muy trabajadora, pero fíjense las inmensas contradicciones de nuestro país. También en las provincias con mayor incidencia de pobreza. ¿Cómo se entiende esto? ¿Saben cómo se entiende? A mí, como presidente de la República, me ha tocado volar mucho por helicóptero para transportarme un lugar al otro. Es increíble cómo están las grandes plantaciones de banano, más de medio siglo exportando banano. Acaba la plantación de banano y vienen las casitas de caña. Es decir, los grandes terratenientes, los grandes exportadores no han tenido ni siquiera la capacidad de dar un poquito de ese ingreso, de esa riqueza que han acumulado a la gente que vive al lado de sus plantaciones y seguramente trabajan en sus plantaciones. Ese es el país que hay que cambiar. Y los ríos conocen muy bien esta historia, porque al principio del siglo pasado, también, ¿se acuerdan del boom cacotero? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y era tal la opulencia de esa gente y el egoísmo de los grandes cacaos que ni siquiera vivían, pues, donde tenían sus haciendas, en Vinces. Ni siquiera vivían en Guayaquil. Vivían en París y aprendían francés y la moda parisina. Y traían los muebles de allá, la ropa, los perfumes, todo eso. Y toda la plata fue a otros lados y acá quedó la pobreza. Que nunca más nos vuelva a pasar eso, compañeros. Por eso, sí, y mil veces sí, a la nueva constitución. Ese es el viejo país. Ese es el viejo país que defienden muchos. Ahora que está de moda hablar de moral, como si Cristo fue un moralista, ¿verdad? De moral, condenando, tirando las primeras piedras. ¡Qué mayor inmoralidad! ¡Qué esa opulencia insultante! Al lado de tanta miseria, igualmente insultante. Les insisto, acaba la bananera y empieza la miseria. Ni siquiera han logrado distribuir un poquito de ingreso a aquellos que les ayudan a construir su riqueza. Ni siquiera pagan los impuestos para que pueda salir adelante la provincia de Los Ríos. Todo eso va a acabar, compañeros, con ese sí y mil veces sí el próximo 28 de septiembre. Así que un abrazo a todos los ecuatorianos del mundo entero, desde aquí, desde Quevedo. Muy especialmente un abrazo a los compañeros de Nueva York, de ese sector triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut. Más de 1.600.000 ecuatorianos viven allá. Es la tercera ciudad del país, ese sector triestatal. Porque mañana es el desfile de la ecuatorianidad. Lastimosamente no pude asistir, como quisiera tener el don de la ubicuidad y estar en todos lados, pero allá está nuestra secretaria migrante Lorena Escudero, está nuestro ministro de Cultura, Galo Mora, y hay cosas muy bellas, muy buenas que se están haciendo a favor de los migrantes. Mañana inauguramos, no sé si exactamente mañana, pero se va a inaugurar en estos días en homenaje a ese desfile de la ecuatorianidad, la primera casa ecuatoriana en el exterior, la casa de nuestros migrantes, para que se sientan como en casa en el extranjero, para que encuentren su cultura, para darles asesoría legal, respaldo en sus problemas, en su situación, cursos de capacitación, etcétera. Y se harán esas casas ecuatorianas, también en Madrid, Roma, etcétera, en todos los lugares de alto destino de migración ecuatoriana. Así que felicitaciones. De igual manera, se va a abrir a principios de septiembre el nuevo consulado en Connecticut. La gente de Connecticut tenía que ir a Nueva York para hacer sus trámites consulares. Para 1.000.000 casi 700.000 ecuatorianos en New Jersey, New York y Connecticut, solo había 2 consulados. Entonces estamos abriendo uno más para darle un mejor servicio a todos los ecuatorianos y reforzando los consulados de Nueva York y New Jersey. Así que felicitaciones a nuestros hermanos ecuatorianos en New Jersey, New York y Connecticut. Y los acompañamos de corazón mañana en el desfile de la ecuatorianidad. Y aquí nuestro informe, queridos compañeros. Quiero recalcar que esto no es una cadena. También algunas veces se me sale el nombre de cadena sabatina, en verdad es informe sabatino, porque aquí no se obliga a nadie a unirse a este informe. Pero ya tenemos, ¿cuántas radios? Más de 300 radios, canales de televisión, etcétera. Por supuesto, ciertos canales están buscando en 2 horas de intervención que se me chispoteó sacarlo de contexto para después criticarnos, ¿no? Pero hay cerca de 300 radios que transmiten esto en vivo. Ecuador TV también transmite todo en vivo. Y ustedes pueden ser los primeros testigos de lo que informa el presidente y la recta intención con que se dicen las cosas, pese a que después cierta prensa trate de sacarla de contexto. En todo caso, compañeros, empezando con nuestro informe, y un inmenso abrazo también a Palenque. Hoy día tiene su fiesta de cantonización y después de este informe, casi digo cadena, ¿sí vieron? De este informe, coge el helicóptero y viajamos a Palenque, a comer el buen corviche de Palenque. Por si acaso, a los que nos están escuchando y viendo, no me están aplaudiendo a mí, sino que están aplaudiendo a la ministra de Salud, Caroline Chan, porque es quevedeña, al igual que nuestro ministro, secretario ministro de Administración y Comunicación, Vinicio Alvarado, al igual que mi secretario particular, Fernando Alvarado, y nuestro ministro de Transporte y Obras Públicas es de Babahoyo. Fíjense lo bien representado que está Los Ríos en el gobierno nacional, porque este gobierno ya no es de Quito, no es de Guayaquil, no es de Cuenca, este gobierno es de todos. Así que miren el poco de fan que tiene la ministra, y con mucha razón, porque además de ser de Quevedo es una gran ministra, ¿no? Ustedes saben la revolución que se está haciendo en salud, los pobres lo saben, los pelucones no, sus mujeres no paren en hospitales públicos, no van ellos a atenderse en hospitales públicos, Entonces no entienden, por eso pierden todas las elecciones, porque están alejados totalmente de la realidad. Si no, necesitamos hacer propaganda, los pobres lo sienten, ¿verdad? La transformación radical que se está dando en salud, el equipamiento, ampliación de esos hospitales, la duplicación, triplicación de las horas de atención, la eliminación del costo de la consulta externa, la provisión de las farmacias para que tengan medicamentos gratuitos, los equipos básicos de atención, los EVAs de atención de salud, que han recorrido decenas de miles de hogares en la mejor forma de dar salud, que es prevenir las enfermedades, capacitando en salud, purificando el agua. Los pobres saben de qué estamos hablando, ¿verdad, Quevedo querido? Los pelucones dicen, no se hace nada. Claro, pues si nunca han pasado ni por el frente de un hospital público, ¿qué van a entender de cómo está cambiando la salud pública, la educación pública, etcétera? Pero las grandes mayorías saben claramente lo que está haciendo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y por eso, nunca vamos a volver al pasado, compañeros, y vamos a decirle sí al futuro. El día sábado 26 de julio estuvimos en Guayaquil por sus fiestas, lastimosamente por la fiesta de la Armada. Ya les explico qué pasó, no pude dormir a la 29 de Oriente, me parece, ¿no? Pero un inmenso saludo a la familia de la señora Julia Tenorio por no haber podido dormir en su casa el día viernes. Yo dormí el miércoles en el Guasmo, el martes en el Guasmo, el miércoles en Sauces 2 me parece que era, y el jueves tuve que regresar a Quito y el viernes iba a dormir en el suburbio oeste de Guayaquil, pero no pude ir al día de la Armada. Entonces, de noche, el comandante de la Marina me invitó a la fiesta de la Armada. Yo creía que era una fiesta. Habían cuatro fiestas en la base naval sur. Porque como no alcanza todo, habían fiestas oficiales. Ojalá que sea por no alcanzar todo, no por peluconería, ¿no? Porque todos juntos debemos celebrar. Pero me dicen que en las otras bases sí se hace solo una fiesta. Pero aquí, por cuestiones de espacio, había las fiestas oficiales, de suboficiales, de tripulantes, de parte civil, etcétera. Así que, para no alargarles el cuento, tuve que visitar cuatro fiestas y nos divertimos de lo lindo, pero acabé 3 de la mañana. Así que no le pude ir a la casa de la compañera Julia Tenorio, se la avisó, pero la próxima vez que vaya a Guayaquil, compañera Julia, compañero del suburbio oeste, compañero de 29 y Oriente, me parece que era de dirección, ahí estaremos con ustedes, acompañándolos, pasando el presidente de la República en estos sectores tan populares de mi querida ciudad natal. En todo caso, a las 8:30, después de farrear hasta las 3 de la mañana por la fiesta de Guayaquil, sábado 26 de julio, estuvimos en Chongón, donde tuvimos un desayuno de trabajo con dirigentes de las parroquias rurales de Chongón. Chongón es una parroquia rural, ahora la quieren hacer urbana, ellos no quieren ser urbanos, a unos 25 minutos de Guayaquil, en la vía a la costa, ¿verdad? Una parroquia muy tradicional, ¿eh? Ahí ha habido habitantes, asentamientos humanos, mucho antes de que existiera lo que hoy conocemos como República del Ecuador. En todo caso, pues después de un rico desayuno con sandía, bolón de verde, etcétera, muchín de yuca, estaba delicioso, durante ese desayuno, hablamos con los diferentes representantes de las parroquias rurales, y escuchando sus propuestas, escuchando sus inquietudes, etcétera, y tratando de respuesta. Es increíble, ¿no? A nosotros nos tratan de acusar de autoritarios, dictatoriales, tal vez porque estamos acostumbrados, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a no tener gobierno, a no tener presidente, a tener títeres, ¿verdad? Nebot llamaba, alzaba el teléfono y enseguida patroncito y le mandaban las partidas, etcétera, ni qué decir de Férez Cordero. Como eso ya se acabó, ya hay un presidente que no obedece a nadie, sino solo al pueblo ecuatoriano, resulta que somos autoritarios, dictatoriales. Pero vayan a averiguar cuándo un presidente de la República ha dado los informes los sábados como nosotros damos, cuando con su gabinete ha estado en cada rincón de la patria, cuando ha tenido largas sesiones, en este caso con los representantes de las parroquias rurales, con alcaldes, etcétera, escuchando a su mandante, que es el pueblo ecuatoriano. Esa es la verdadera democracia, compañero, que yo como mandatario obedezca a mi mandante, el pueblo ecuatoriano. Y sinceramente creo que desde que tengo memoria no ha habido gobierno más democrático que el de la Revolución Ciudadana. Lo que pasa es que ya no hay gobierno entreguista, ya hay presidente que sabe poner en su puesto a los pelucones, a los periodistas perversos, atrevidos, etcétera, y eso le llaman totalitarismo, autoritarismo. No, Se llama firmeza, se llama liderazgo, pero muy pocas veces ha habido un gobierno tan democrático en este país. Entonces nos dio mucho gusto reunirnos con la gente de las parroquias rurales del Guayas, en esa querida parroquia que es Chongón. A las 10 de la mañana fuimos al enlace radial número 79 desde la parroquia Chongón. Luego, a la 1 de la tarde, nos fuimos a la parroquia Jimena, al colegio Eloy Alfaro, al delicioso almuerzo con menestra, lenteja, carne frita y cola, y la reunión con 400 dirigentes del Movimiento País de la parroquia Jimena, porque nos estamos preparando para esa gran batalla que será el próximo sí en la Constitución. Como los del no ya están preparados hace tiempo, pues ustedes creen que no están haciendo campaña, ¿verdad? Dicen que no hacen campaña, así es la doble moral. Pero hace rato pues están haciendo campaña. Y tienen sus millones de dólares, y tienen sus portavoces, y a cada rato me sacan esas coloraditas, las viudas de la partidocracia, dando sus opiniones, dándonos clases de moral y buenas costumbres. Pero cada vez que hablan pierden voto, ¿verdad? Porque caen mal esas aniñaditas, ¿sí o no? Contra eso es que quiere combatir el pueblo ecuatoriano, contra las peluconcitas que se creen dueñas del mundo, aniñaditas, y que creen que nos van a seguir dominando, ¿verdad? Es mejor que sigan hablando, porque siguen perdiendo votos. Pero nos estamos preparando. Ellos tendrán sus millones, ellos tendrán sus canales de televisión, sus medios de comunicación, ellos tendrán sus sotanas, pero nosotros tenemos miles de dirigentes ahí en la calle, miles de manos anónimas, corazones ardientes por la patria, yendo de casa en casa, manzana en manzana, por ese sí en la nueva Constitución, compañeros. Y verán la paliza que le vamos a dar el 28 de septiembre. Y ojalá que con eso ya no estorben, sino que colaboren para ese nuevo país. Porque ya le dimos una paliza en abril del 2007, se la dimos en septiembre del 2007, y después de eso creímos, bueno, ahora sí, se van a unir a esta gran transformación de la patria, pero por el contrario, creen que todavía van a poder parar este proceso, y lo que hacen es obstaculizar todo, oponerse a todo, calumniar, crear incertidumbre, buscar demonios donde no los hay. Ojalá que con la próxima paliza ya entiendan que el pueblo ecuatoriano jamás va a volver atrás. Y lo invitamos a que al menos no estorben la marcha de la patria. Ya tuvieron su oportunidad. Ya tuvieron su oportunidad. Ahora déjenos hacer a los jóvenes como efectivamente estamos haciendo. Y con la nueva Constitución podemos ir muchísimo más rápido, compañeros, para la transformación irreversible de la patria entera. Y a las 3, más fue, a las 4 de la tarde, un inmenso abrazo a todos los dirigentes de la Jimena. Ahí vi gente que nos había acompañado en la campaña, gente muy querida. Muchas veces me tocó dormir en la parroquia Jimena como estrategia de campaña, pero también por necesidad. Aunque ustedes no lo crean, cuando fuimos a Europa, era tan pobre nuestra campaña, pregúntenle a los compañeros de Madrid, de España, teníamos que dormir en el carro, bañarnos en las gasolineras. Así fue la campaña. Pero vencimos, compañeros, porque la campaña no se gana con millones. Se gana con voluntades dispuestas al cambio. Y en este país hay 13 millones de almas que dicen sí al cambio. A las 4 de la tarde retornamos a Quito. El día domingo trato de guardarlo para la familia. Quiero decirles que nos fuimos. A mí me encanta recorrer el país, ¿no? Yo no he tenido plata, ni ganas tampoco. Creo que conocí Miami. ¿Cuándo la conocí? Hace unos 5 o 6 años. Que no sé por qué. Después de un viaje me quedé un par de días para conocer, ¿no? Que era tan atractivo en Miami, realmente, sin ofender a las ciudades de Miami, o sea, no me parece nada especial, prefiero mil veces Salinas, Esmeraldas, Atacame, Same, y tantas playas hermosas que tiene nuestro país. En todo caso, porque me gusta mucho recorrer el país con mi familia, ¿no? Mañana, pues, hoy día, llego a Quito y nos vamos enseguida a la Amazonía a visitar unas hosterías y algunos lugares muy hermosos que nos han recomendado. Y el domingo lo aprovechamos para hacer una caminata por el Lilaló. El Lilaló es ese cerro, esa elevación, que está en pleno valle, entre los valles, ¿no? De Tumbaco y el Valle de los Chillos. Unas 5 horas caminando. En realidad fuimos con los niños, caminando a buen ritmo se puede hacer en 3 horas, ¿no? Es más, me tocó cargar a Miguelito un buen tramo, ¿no? Por eso me dolían hasta los dientes al día siguiente. En todo caso, al llegar, como es nuestra gente buena, al subir nos vio alguna gente subiendo, y enseguida fueron a comprar cola, se adelantaban corriendo para darnos cola, etcétera. Y bueno, nos encontramos con alguna gente en el camino que bajaron antes que nosotros, corrieron la bola de que estaba el presidente. No se imaginan lo buena, créanme que Muy pocas veces se puede encontrar gente tan buena como la gente ecuatoriana. Y ya nos esperaban con colas, con agua al bajar. Así que un inmenso abrazo. No pude anotar bien todos los datos. Ojalá no cometa omisiones imperdonables. Pero básicamente recuerdo a la familia Morales del barrio San José, al bajar del Ilaló. También me parece que había el barrio El Belén. Pero a todos ellos un inmenso abrazo y muchísimas gracias por esas atenciones que nos dieron el día domingo a mí y a toda la familia. Bien, el día lunes 28 de julio, a las 9 de la mañana, tuvimos reunión de trabajo con Gloria. Estoy llegando un poquito más tarde a la oficina, normalmente llego 8:30, pero como mis hijos están de vacaciones, con el perdón del pueblo ecuatoriano, me tomo unos minutitos más para aunque sea verlos despiertos y poder desayunar con ellos, ¿verdad? Por eso estoy llegando a las 9 de la mañana a la oficina, en esta época de vacaciones en la sierra. Tuvimos reunión de trabajo con Gloria Sabando en la Superintendencia de Bancos y con todo el equipo de la AGD y el equipo financiero, porque les insisto, en este gobierno se termina porque se termina la impunidad bancaria. Nos hemos dado hasta junio del 2009, van a seguir los cobros de deuda, van a seguir las incautaciones, los banqueros tendrán que pagar. Hay banqueros que cometieron infracciones, blanquear balances, etcétera. A esos banqueros es la AGD la que tiene que actuar, lo dice la ley. Pero hay otros que quebraron, pues que... mala suerte, mal manejo, pero sin cometer esas infracciones, algunas penales, pero ya está establecido el hueco patrimonial. Por ejemplo, bancos como el Banco de Crédito Hipotecario, que es propiedad de una prestigiosa empresaria guayaquileña, que sabemos que es gente decente y se va a acercar a pagar. Creo que el hueco patrimonial de ese banco es unos 30 millones de dólares. Bueno, esos bancos los tiene que, esas deudas las tiene que cobrar la Superintendencia de Bancos. Entonces estamos coordinando todo esto. Lo mismo los grandes deudores que tiene la CFN, que por ser pelucones no se los ha declarado insolvente. No se imaginan los apellidos ribombantes que hay ahí, ¿verdad? Sobre todo de Guayaquil. Y lo mismo las carteras castigadas de los bancos. En Filambanca hay toda una cartera de pelucones que deben plata de empresas, que deben plata, lastimosamente, muchas de ellas guayaquileñas, vinculadas a los Isaías, vinculadas a poderosos grupos de Guayas y de Guayaquil. Todo eso se dará a conocer, compañeros. Estamos trabajando, pero esta gente va a pagar lo que pueda. Vamos a tener una pérdida inmensa. No todo se va a poder recuperar. Ya está hecho el daño. Pero al menos tendrán que responder con sus bienes, como dice la ley, responsablemente ante el daño que hicieron. Pero no podemos continuar con esta impunidad de bancos quebrados y banqueros más prósperos que nunca, con yates, con veleros, con mansiones, con aviones, etcétera. Eso en nuestro gobierno se acabó, compañeros. Así que seguiremos en esta lucha por acabar con la impunidad bancaria. Ustedes sí saben quién permitió el salvataje bancario, ¿verdad? Ahora que se rasgan las vestiduras, se lo leo si quieren, ¿ok? Ahora que se rasgan las vestiduras y nos hablan de moral, ¿cómo me hubiera gustado que denuncien esto? ¿Ustedes sí saben quién permitió el atraco bancario? La Constitución del 98, pues si fue hecha por el Partido Social Cristiano y Democracia Cristiana, para el salvataje bancario. Recuerden que esta constitución se acabó en agosto del 98 y en diciembre ya se entrega Filambanco al Estado. Lo quebraron y manéjelo usted, señor Estado. ¿Y por qué digo que esta constitución es la que permitió el atraco bancario? Búscame la transitoria 48, si es que tiene las transitorias. Ojalá que tenga la transitoria esta constitución. Si no, la buscan ustedes. No estoy seguro que es la 48, pero es una de esas transitorias. Ya desde la constitución anterior se prohibía que el Banco Central dé créditos a los bancos. En esta Constitución del 98, la vigente, se prohíbe expresamente al Banco Central dar estos créditos que se llaman de estabilización. Pero estos sinvergüenzas, como ya sabían que se venía la crisis bancaria, en las transitorias, y verifiquen lo que les digo, uno de los grandes atracos que ha pasado calladito, los responsables, los asambleístas del 98, los que dominaron esa asamblea, este pelucón de Osvaldo Hurtado, Unión Demócrata Cristiana, los Social Cristianos, no existía en ese momento el PRIAN, pero toda la gente que ahora está en el PRIAN, etcétera, ¿verdad? Ponen en las transitorias una excepción, que por 2 años el Banco Central sí puede dar crédito de estabilización. Le insisto, ya estaba prohibido por la Constitución anterior. La Constitución del 98 ratificaba esa prohibición, pero ponen en la transitoria, por 2 años sí puede dar, porque veían que se venía la debacle bancaria. Y por eso es que el Banco Central puede dar plata y a todos los ecuatorianos nos cuesta, al Estado, le cuesta el salvataje bancario directamente al Estado, 1.500 millones de dólares, además de lo que atracaron a los depositantes, ¿verdad? Entonces es la Constitución del 98 la que permite el atraco bancario. ¿Cómo hubiera querido ver ciertas sotanas diciendo que eso era inmoral, verdad? ¿Alguien escuchó decir que eso era inmoral? No, ¿verdad? Inmoral es decir que darle derecho a los homosexuales, eso es inmoral. Pero, seres humanos, ¿verdad? ¿Cristo alguna vez fue homofóbico? ¿Cristo alguna vez tiró las primeras piedras? ¿Cristo alguna vez nos dio lecciones de moral? ¿O fue el más humilde entre los humildes, verdad? Pero, ¿cómo hubiera querido escuchar algunas sotanas denunciando que la Constitución del 98 era inmoral? ¿Y ustedes quieren que siga en vigencia esa Constitución que produjo el atraco bancario? No, y mil veces no, compañeros. Llore quien llore. ¿Y aquí está? Perdón. Es la transitoria 42ª. No olvidar. Cuidado, olvidamos. Es el mayor pecado social que se puede cometer. Olvidar. Porque eso significa que vamos a repetir los errores. 42ª. Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de 2 años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia a las personas naturales depositantes, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Aquí estaba el truco para la quiebra de los bancos y que pague el Estado. Constitución del 98. Pero ¿escucharon a alguien decir que esto era inmoral? Es decir, que nos atraquen los banqueros no es inmoral, ¿verdad? Pero supuestamente permitir el aborto, que es mentira, eso sí es inmoral y somos inmorales nosotros, los otros son morales. ¿Escucharon a alguna sotana decir que esto era inmoral? Que el atraco bancario era inmoral. Muchas sotanas sí, pero la cúpula de la iglesia no lo dijo, ¿verdad? Qué vergüenza. Créanme que me siento indignado. Yo también soy iglesia. Yo también soy católico. Y no me siento representada por esa cúpula que hoy lanza denuestos y nos da clases de moral por una Constitución que quiere cambiar la realidad del país y ataca la principal inmoralidad de este país, que es la injusticia social. Pero no dijeron esta boca es mía con la Constitución del 98 que permitía el atraco bancario, compañero. Ahí están las pruebas. Estamos leyendo. No es que nos estamos inventando. Transitoria 42ª Constitución del 98. Tenía prohibido el Banco Central dar créditos de solvencia, dar crédito de estabilización. Lo ratifica esta Constitución del 98 que no puede dar esos créditos, pero ponen una transitoria entre gallos y medianoche para decir por 2 años, sí, sí dé, porque ya se venía la crisis bancaria para que quiebren los banqueros, pero paguemos todos. Mejor dicho, no quieren los banqueros, quieren los bancos. Los banqueros nunca quebraron y paguemos todos los ecuatorianos. Esto sí era inmoral y yo no escuché a ninguna sotana decir que era inmoral esto. Bien, a las 10 de la mañana tuvimos reunión de trabajo con asesores técnicos. Aquí les insisto, yo tengo directamente he contratado unos 4 o 5 asesores nada más. Pero en total son unos 12 o 13 porque mi representante en tal institución lo utilizo como, por ejemplo, mi representante ante el director de Petroecuador, José Luis Irit, es mi asesor petrolero. Entonces, ahí hacemos evaluación de cómo van los programas de gobierno, reconstrucción post-emergencia, minas, bienes inmuebles, sector eléctrico, etcétera. A las 11 de la mañana presenciamos la ceremonia de relevo de guardia, una ceremonia hermosísima. Todos están invitados los lunes 11 de la mañana en la Plaza Grande en Quito, ese cambio de guardia, normalmente con la presencia del Presidente de la República si me encuentro en Quito. Esta vez nos acompañaron los chicos de Santo Domingo, así que un inmenso abrazo a la provincia de Santo Domingo, Los Áchilas. Nos acompañó el Instituto Tecnológico Superior Calasacón y nos acompañó el Colegio Particular Simón Bolívar. A todos ellos un inmenso abrazo. Bien. A las 11:30 continuamos con la reunión de trabajo con asesores técnicos. A las 4 de la tarde tuvimos la reunión con ministros coordinadores y secretarios técnicos. Les repito, ustedes saben que el gobierno para mayor eficiencia se ha dividido en 7 áreas, cada una dirigida por un ministro coordinador con su secretario técnico. Áreas y sectores estratégicos, incluye petróleo, telecomunicaciones, electricidad, vialidad. Área de producción, que incluye el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Turismo. Área de desarrollo social, que incluye educación, salud, vivienda, trabajo. Área de política económica, que incluye toda la banca pública, CFN, etcétera. Banco Central, ellos son autónomos, así que los invitamos, superintendencia de bancos, etcétera. Área de coordinación política, que es básicamente Secretaría de Pueblos y Ministerio de Gobierno. Área de seguridad interna y externa, que es Policía Nacional, Defensa Nacional, etcétera, y área de Patrimonio Natural y Cultural, que está haciendo un extraordinario trabajo. Estamos son las cosas que no se dicen. 30 millones de dólares para rescatar nuestro patrimonio natural, porque todo estaba destrozado, no había un inventario. Lo más fácil era robarse la custodia de Riobamba, etcétera, ¿verdad? Que incluye ese patrimonio natural y cultural, esa área, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Cultura, Deportes, etcétera. Entonces, yo me reúno, en vez de reunirme con todo el gabinete, como hemos hecho estos dos días aquí en Quevedo, me reúno pasando 15 días los lunes de tarde con los ministros coordinadores y sus secretarios técnicos y evaluamos la marcha del gobierno, cómo va el Plan Nacional de Desarrollo, hacemos muchísimo control de gestión. A mí no me vienen con el cuento de que, ¿cuándo va a estar esta la obra? Pronto, no, póngame fecha. Ah, 30 de agosto, bueno, 30 de agosto la tiene que inaugurar. Entonces hacemos ese importante control de gestión también. Bien, ahí en esa reunión pues tratamos sobre la reducción de precios. Hay buenas noticias, la inflación se está desacelerando. Este mes hemos tenido la inflación, creo que es más baja de todo el año, 0.54, 0.56. Esto no significa que los precios bajan, cuidado. Hay gente que se confunde, por eso dicen, usted está mintiendo, los precios no han bajado. Sí, que baje la inflación significa que suben menos rápido y tienden a estabilizarse. Este ha sido un fenómeno mundial, les insisto, agravado en el Ecuador por el invierno. Ya está Lucio Gutiérrez repartiendo volantitas por ahí, ¿no? En Guayaquil, etcétera, diciendo, con Lucio estábamos mejor. Es que creen que ya nos olvidamos. ¿Saben cuánto tuvo Lucio de inflación el primer año? 8%. Nosotros llevamos 7% y con invierno y con inflación mundial. ¿Este cree que nos olvidamos las cosas? ¿Se acuerdan del pinchazo o no? ¿Se acuerdan cuánto subió la gasolina? 30%. ¿Qué precio público, gasolina, electricidad, teléfono, etcétera, ha subido en este gobierno? Si lo que han subido son los bienes importados porque hay tremenda inflación mundial. Lo que subieron son los alimentos porque se nos inundó 40% del territorio nacional. Pero este señor nos subestima, cree que somos desmemoriados, ¿no? Entonces que con Lucio estábamos mejor. Y no se acuerdan, y creen que nos vamos a olvidar del pinchazo y del 8% de inflación en su primer año. Ustedes sí saben que Lucio, en términos absolutos, acabó con menos empleo que a finales de diciembre del 2002. Destruyó empleo. Y ahora dice que con ellos existía estabilidad económica y empleo. ¿Qué nos creen? ¿Idiotas? Que no nos acordamos. Además del entreguismo, de la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, de que su cuñado Napoleón Villa en el Fondo de Solidaridad, de que su ñañito Gilmar Gutiérrez metiendo las uñas en Petroecuador. ¿Queremos que vuelva esa corrupción? No, y mil veces no. Lo vamos a enterrar al pobre coronel en voto el próximo 28. De septiembre. Es 0.59 la inflación, o sea, menos del 1%. Gracias a Dios ya están dando resultados los programas de gobierno y pese a que ha sido durísimo luchar contra la inflación. Una cosa es inflación porque se emite mucha moneda para financiar, por ejemplo, gasto público. Eso ya no puede hacer el Ecuador con la dolarización. Es facilito controlar esa inflación, dejar de emitir moneda. Pero una inflación por costos externos y fenómenos naturales como la temporada invernal es muy difícil de contrarrestar. Y hemos tenido que dedicarnos entero a eso, ¿no? Y tener mucha imaginación. Y ya hay programas que están funcionando muy bien, como el programa Socio Ahorro. Ustedes pueden ir a las cadenas aquí, tía, mi comisariato, ahí tienen, pero el Socio Solidario. Tienen leche en polvo, aceite con Socio Solidario. Y esos son más baratos. Por ejemplo, el aceite normal está a $2 el litro, subió. Pero el Socio Solidario está a 1.50. Vaya, vean, comprueben. Está a 1.50, es decir, prácticamente no ha subido, ha subido poco, ¿verdad? Lo mismo la leche en polvo, ya vamos a sacar arroz en funda, el arroz también está bajando, etcétera, ¿verdad? Entonces, felizmente está pasando ese grave problema inflacionario que tuvimos, a recuperar la fe, porque por si acaso, por expectativas también se crea inflación. Cuando los periódicos a diario sacan, subieron los precios, suben los precios, y prácticamente quieren hacer confesar a la gente, no, ¿verdad que le subieron los precios? Bueno, es que esto sí va, pero ¿verdad que le subieron los precios? Sí, subieron los precios. ¿Qué es lo que logran? Que escuchan eso otros productores y comerciantes y suben los precios. Y se genera inflación solo por expectativa. Rompamos esa expectativa inflacionaria. Ya felizmente se está reduciendo la tasa inflacionaria. No significa que bajen los precios. Significa que suben menos rápido y tienden a estabilizarse. Pero ha sido durísimo luchar contra esta inflación que no es culpa del gobierno. El que le diga que es culpa del gobierno es un mentiroso. ¿Cómo le está diciendo Gutiérrez? Pues sabemos pues la nariz de Pinocho que tiene Gutiérrez. Bueno. Y me imagino qué hubiera hecho él si hubiera estado en mi lugar y hubiera tenido esta inflación. Señor ministro de Economía, unos 10 cañonazos para contrarrestar la inflación. Eso hubiera mandado seguramente. Porque sabe tanto de economía como yo de artillería, ¿verdad? Pobre hombre. Bueno, en todo caso, compañeros, por si acaso otra buena noticia es que llegamos a un arreglo con los industriales harineros. Les informaremos más en detalle en la próxima, el próximo sábado, si se quiere. Natalie no está aquí, ella la está encargada de eso. Teníamos harina a $35 para el sector panificador. Hoy esa harina más barata también va a llegar a los que producen fideos, etcétera, de tal forma que el fideo también va a bajar. El fideo es uno de los 5 alimentos más consumidos por la clase más pobre del país. Así que la buena noticia es que el fideo también se va a reducir de precio en los próximos días, compañero, porque vamos a dar harina más barata también para ese sector. Bien, entonces, de todo eso hablamos en la reunión con ministros coordinadores. Hablamos del mandato agrícola y mandato eléctrico. Ese mandato agrícola que nos va a permitir devolver la plata por la compra de fertilizantes y agroquímicos. Eso ya va a estar listo el 6 de agosto. Los agricultores tienen que registrarse, presentan su factura y se les vuelve $80 de golpe y 5% del saldo. Por ejemplo, si un campesino gastó $200 en fertilizantes agroquímicos, le devolvemos $80 y 5% del saldo. Es decir, 5% de $120, que es $6, ¿verdad? Más los $80 iniciales, se le devuelve $86, más del 40% del costo de su factura. Eso va a ser un importantísimo impulso para la producción agrícola y para reducir el impacto del tremendo incremento del coste de fertilizantes y agroquímicos. ¡Ah, culpa de Correa! Es inflación. El que le dice eso es un ignorante, porque todo eso se importa. Es más, es culpa de los neoliberales, porque hace unos años sí teníamos producción de fertilizantes en el país, todo eso se privatizó. La privatizaron a una empresa que importaba. Entonces quebró Fertiza para seguir importando todo. Entonces son costos internacionales. No somos nosotros los que subimos. No somos nosotros los que podemos controlar. Porque no lo producimos. Se lo produce internacionalmente y se lo trae internacionalmente. La urea se ha triplicado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Compensando esos costos con un subsidio directo. También se aprobó la exoneración de impuestos a las empresas que importan fertilizantes y agroquímicos, con la condición de que nos bajen los precios o nos los controlen los precios. También se están haciendo kits, cajas de fertilizantes agroquímicos para una hectárea de arroz, por ejemplo, para los pequeños campesinos, con subsidio, esas cajas. Entonces, estamos trabajando arduamente para reducir los costos de producción agrícola, compañeros, que han subido por factores internacionales. Eso era el mandato agrícola. El mandato eléctrico también es espectacular. Todas las tarifas eléctricas se van a unificar. En los próximos días verán que se les reduce aún más. Ya la reducimos, la tarifa eléctrica para los estratos más pobres. Verán que se les reduce un poco más las tarifas eléctricas, porque antes la ley era tan absurda que calculaba el costo de la tarifa de acuerdo a la distancia con la distribuidora, etcétera, y los sectores más apartados y más pobres eran los que tenían más cara la electricidad, lo cual era un absurdo. Hemos unificado todo eso, compañero. El mandato eléctrico también está muy bueno. En ese mandato eléctrico se elimina el FERUN. ¿Qué era el FERUN? Fondo para Electrificación Rural, pero es facilito hacer caridad con plata ajena, ¿no? Los legisladores, pongamos energía eléctrica en el campo, ¿cómo financiamos? Ponle 10% de incremento a las tarifas eléctricas al sector productivo. Cuando el sector productivo es el que nos sostiene, eso es un absurdo. Nosotros hemos eliminado eso, así que a los señores productores, empresarios, se les va a reducir 10% su tarifa eléctrica, a los canales de televisión también, por si acaso, ojalá tengan la decencia los dueños de los canales de sacar eso, ¿ya? ¿Y de dónde sale la plata? Del presupuesto, compañeros, y ese es nuestro deber. Ahí están los excedentes petroleros. Y antes, con el FERUN, se destinaba $48 millones para electrificación rural, porque a nuestros burócratas se les metió en la cabeza que solo lo que daba ese 10% de planillas eléctricas tenía que ser destinado a electrificación rural, cuando eso es una prioridad para el desarrollo del país y tenía que haber y podía haber aportaciones extras. Hoy, ya se olvídense el FERUN, de esos fonditos, de esos costos, directamente vamos a dar el dinero. Este año ya empezamos con más de 2.000 proyectos de electrificación rural por un monto de $160 millones, más del triple de lo que se invertía anualmente, y tenemos un plan para en 5 años con un costo de $600 millones después de 5 años. Obviamente si sigue este proyecto, si no sigue el pasado, ¿verdad? Pero va a seguir este proyecto con un sí rotundo el 28 de septiembre, después de 5 años. Todas las familias ecuatorianas tendrán energía eléctrica, compañeros, por apartadas que se encuentren. ya este plan va a iniciarse en los próximos días. 2,000 proyectos están listos, está el financiamiento, etcétera. Creo que vamos a hacer una ceremonia de lanzamiento. Le insisto, yo no soy amigo de esas ceremonias, pero algunas veces es necesario dar información de lo que se está haciendo. Por ahí alguna prensa me está contando las primeras piedras, ¿verdad? Ya mismo va a tener que empezar a contar las últimas piedras, porque ya estamos hablando de realidades, no de promesas, de palabrería, como era la tradición con los gobiernos farsantes que hemos tenido, ¿verdad? Bien, y bueno, a las 7 de la noche tuvimos actividad de despacho. Por ejemplo, aquí me ponen de 7 a 8, o sea, ponen lo que se había planificado. Tienen que corregir esto con respecto a lo que en verdad se hizo. Me parece que el día lunes regresé a mi casa a las 2:30 de la mañana, porque por lo menos hasta las 2 de la mañana, a las 2:30, ¿verdad? Por lo menos hasta las 2 de la mañana nos quedamos despachando, pero en la agenda decía despacho 7 a 8. Te tienen que corregir siempre por lo que verdaderamente pasó, para que sepa el pueblo ecuatoriano qué es lo que estamos haciendo. Este día, el día lunes, trabajamos hasta las 2 de la mañana, compañero. Bien. Lo peor es que estoy con una gripe tremenda desde las fiestas de Guayaquil, donde todos los días acabamos 2, 3 de la mañana, y sí, sí me siento bien cansado. Pero bueno, a las 9 de la mañana del día martes 29 de julio, tuvimos reunión de nuevo con Gloria Sabando, con la Junta Bancaria para analizar la situación de ciertos bancos, cómo va el control de tasas de interés, etcétera. A las 10 de la mañana recibimos una delegación de senadores franceses del Grupo de Amistad Francia-América Latina. Tenemos excelentes relaciones con Francia, el gobierno francés nos estima mucho, reconoce los esfuerzos que hizo Ecuador para liberar a Ingrid Betancourt, eso que no reconocen ni siquiera ciertos vecinos, ¿verdad? Lo reconoce Francia. Saben muy bien lo que ha pasado, saben muy bien que Ecuador no es cómplice y peor autor del problema colombiano, es víctima el gobierno colombiano. ¿Me puede alguien preguntar? La otra vez me enseñaba una encuesta donde 66% de la población colombiana rechaza al presidente Rafael Correa. ¿Me puede alguien explicar qué culpa tiene el presidente Rafael Correa? ¿Qué culpa tiene Ecuador? ¿Qué hemos hecho para tener este rechazo en Colombia? ¿Para estar acusados por Colombia? ¿Qué hemos hecho? ¿Vivir al lado de un país que se desangre en una guerra civil? ¿Qué culpa tenemos en esto? Bueno, el gobierno francés lo tiene muy claro y tenemos una gran relación con el gobierno francés. Así que nos dio mucho gusto recibir a esa delegación de senadores franceses. A la 1 de la tarde tuvimos reunión con la Agencia de Garantía de Depósitos para ver cómo va las empresas incautadas. Estamos poniendo mucho cuidado en la administración de estas empresas. Planificar futuras incautaciones porque vamos a seguir, le insisto, acabando con la impunidad del atraco bancario. De 2:30 a 1 tuvimos actividades de despacho. A las 4 de la tarde tuvimos una reunión de trabajo para tratar el tema vivienda. El programa de vivienda nos va extraordinariamente bien, ¿eh? Por supuesto, los pelucones tampoco ven las viviendas, claro, pues si no las construyen sus barrios. Las construimos aquí en Quevedo, en Babahoyo, en el recinto el Polanco de Santo Domingo, en, por ejemplo, cuando fui a poner la primera piedra del complejo de gas Monteverde, hasta en la comuna Monteverde habían las casitas. Solo en los ríos, ¿saben cuántas se han construido? 7,500 casas. Lo que pasa es que están dispersas por todos los rincones, sobre todo en los rincones más pobres. Entonces ese programa nos marcha bastante bien, pero necesitamos hacer mucho más. Nos falta, por ejemplo, mayor impulso para vivienda de clase media. Por eso ya hemos coordinado con el IES. Ahí la clave es el IES. Y ustedes saben que ahora el IES está dando... Miren, son de las cosas absurdas. El IES no sabe qué hacer con tanta plata. Tiene como 2,000 millones de dólares en el Banco Central en liquidez. Y el Banco Central los envía a Miami para ganar 2% de interés, del cual se coge 0.25% del Banco Central. ¿Sí? Es decir, al IES le llega menos del 2% de rendimiento por sus 1,600 millones de dólares. La peor inversión del mundo. Y la gente, los afiliados al IES no tienen casa. ¿Y qué hacían estos genios del IES? Bueno, máximo 15,000 dólares de préstamo. ¿Por qué? Si alguien puede pagar más, ¿por qué? Ahora, los créditos hipotecarios son hasta 70,000 dólares sin ninguna entrada. Y si alguien quiere prestar más de 70,000 dólares, lo puede hacer, pero pagando el 20%. Es decir, si la casa cuesta 100,000 dólares, tendrá que pagar 20,000 dólares de su bolsillo y el IES le financia 80,000 dólares. Y bastan 3 años de aportaciones para poder acceder al crédito. Pero sí es lo lógico, esa plata es nuestra, compañero. Digo nuestra porque yo también soy afiliado al IES. Así que es el mayor financiador, el mayor financista para vivienda. Debe serlo. Y ya empezamos con eso, con los créditos hipotecarios, hasta 70,000 dólares sin entrada, más de 70,000 dólares, 20% de entrada, y solo con 3 años de aportaciones. nosotros entonces atendemos a los sectores más pobres con el bono de la vivienda, pero también estamos articulando con el 10 para que ellos den créditos para gente bajo recursos, 200, 300 dólares de ingreso mensual, y nosotros damos el bono. Pero ya se puede acceder con el préstamo del 10 a casitas de 20 mil dólares, 25 mil dólares, casitas mucho mejores, ¿verdad? Pero también reciben el bono. Entonces, está haciendo toda una estrategia para potenciar el desarrollo habitacional en el país. La vivienda es un derecho humano, uno de los derechos fundamentales. Entonces, pronto, ya estamos preparando, terminando los estudios, estaremos en capacidad de decirle al país, si seguimos en esta senda, si no vuelven los mismos de siempre, que eran pura boca, ¿verdad? Si seguimos esta senda, 2020, toda familia ecuatoriana tendrá una vivienda digna. Entonces, ya estamos acabando los estudios. No le estoy ofreciendo al 2020, le estoy dando un ejemplo. Repito, no le estoy ofreciendo para el 2020, estoy dando un ejemplo porque todavía estamos acabando los estudios. Pero también se tienen que tomar una serie de medidas. Hay una serie de terrenos baldíos donde la gente lo que busca es especular, esperar que pase el tiempo para ganar más plata. En Colombia tienen una ley que les obliga a 2 años desarrollar o vender el terreno para evitar esa especulación. Nosotros lo que estamos estudiando es un impuesto progresivo. El que tiene tierras baldías paga impuestos. Entonces el peor negocio es tener tierras inútiles en la zona urbana. Ya tenemos ese impuesto para zona agrícola. Pero el sector público también tiene muchos terrenos. El IFA, el ISPOL, con toda esta quiebra de bancos, el IFA recibió muchos terrenos. Ya he dado la orden al BEP de comprar todos esos terrenos, concentrar todos los terrenos del sector público, urbanos, y que sean destinados a desarrollo de vivienda, con promotores privados. Si aquí la empresa privada tiene un rol fundamental. Imagínense, a nosotros nos acusan de ser enemigos de la empresa privada y pregunten a los constructores de vivienda. Somos los que más trabajo le hemos dado, ¿verdad? Entonces, ¿qué se haría? El BEP subasta esas tierras poniendo un límite, porque si la tierra es muy cara, ya no va a servir para vivienda barata, y lo que nos interesa es la vivienda barata. Pone un límite. El terreno máximo puede costar tanto, ¿verdad? Pero ustedes me lo desarrollan máximo en 2 años y con viviendas hasta tanto costo. Entonces, la idea es que empiecen con esos terrenos muchos proyectos privados a dar vivienda barata, los propios constructores privados, no el Estado. Creemos que esas cosas lo tiene que hacer el sector privado. Entonces, todo esto tratamos en esta reunión sobre vivienda, compañeros. Luego tuvimos el análisis con el SRI, funcionario del SRI, de un estudio maravilloso que se ha hecho, que se lo vamos a presentar al país, sobre cómo se evade impuestos. Así que se le acabó la fiesta a los evasores de impuestos. Ya tenemos mejores instrumentos para detectar evasores de impuestos. Por ejemplo, hay personas naturales y grupos con más empresas que los Isaías, con 500, 600 empresas. Todas son fantasmas. ¿Para qué sirven esas empresas? Para emitir una facturita falsa, imputarla al gasto, bajar utilidades y pagar menos impuestos. ¿Sí? Bueno, eso ya está detectado. Hay contadores, 3 contadores, tienen a su cargo más de 1.700 empresas. Todas son empresas fantasmas para producir facturas y eludir impuestos. Entonces, hay muchos mecanismos que hemos desarrollado para eludir impuestos y a estos evasores se les acabó la fiesta. Quiero decirles que ya tenemos gran éxito en recaudación de impuestos. El impuesto a la renta, pese a que Occidental Petrolera ya no está en el país, etcétera, ha aumentado cerca de 29%. Porque el mono sabe a qué palo trepa, como decimos en mi tierra, ¿verdad? Sabe que nosotros no somos alcahuetes de nadie y hay grupos empresariales, aunque no me crean, vayan a ver el grupo UOM, que su contribución de impuestos pasó de 25 mil dólares a 2 millones de dólares, es decir, multiplicado por 80. 80 veces me incrementaron los impuestos. El mono sabe a qué palo trepa, ¿verdad? Teleamazonas no pagaba impuestos. Y por eso siempre decía, no les daba entrevistas cuando le venían las chicas en corto, que son guapísimas, ¿no? Presidente, esto. No hasta que paguen impuestos. ¿Sabes lo que me responde? No, no, si ya pagamos este año, ya pagamos. Si ya pagaron, ¿verdad? El mono sabe a qué palo trepa, compañero, ¿no? Lo cual demuestra que podían pagar también antes y que era mentira que trabajaban a pérdida. En todo caso, hemos tenido un gran éxito en la recaudación de impuestos, pero tenemos que seguir mejorando porque todavía calculamos la evasión de impuestos en cerca de 1.000 millones de dólares por medio de facturas falsas de empresas existentes o de facturas reales de empresas fantasmas, por ejemplo. Pero ustedes tienen que ayudarnos en esto, compañeros. Ya está en Internet, sobre todo, ¿quiénes son estudiantes de la universidad? Bienvenidos, chicos, de ustedes, el presente y el futuro. Hay del día en que la juventud no haga temblar al mundo. Y ustedes saben que la juventud está por el cambio, por la revolución ciudadana. Nebo puede sacar por ahí algunos supuestos líderes estudiantiles, pero la universidad está con el gobierno de la revolución ciudadana. Ustedes, chicos, que tienen acceso a Internet, cada vez que alguien les venga a hablar acá, traigan una computadora portátil, ojalá tengan internet aéreo, ¿no? Sin cable. Entren a la página www.sri.gov.es y hay una pestaña que dice impuesto causado. Entren ahí y les sale un sistema donde meten Correa Delgado Rafael, sale el impuesto que hemos pagado cada uno. Revisen cuánto he pagado de impuestos y digan al mundo si soy un farsante y no he pagado mis impuestos. Sepan ustedes que yo he pagado más del doble como sencillo profesor de economía que fue hasta el 2005. 2006 bajó mi impuesto porque estuve en campaña, pasé desempleado, no tenía un ingreso fijo, vivía de mis ahorros. Y en el 2007 pues tengo el sueldo de la presidencia y el impuesto está claramente marcado ahí. Pero hasta el 2005, hasta el 2004 tal vez, yo pagaba el doble, por ejemplo, que César Rohón, el asambleísta social cristiano que también nos quiere dar clases de moral y buenas costumbres, que se dice que es empresario, tiene varios barcos pesqueros. Cuando quiere hablar, dice que es un empresario exitoso. Pero en el momento de pagar impuestos, es un empresario quebrado, poco menos que un menesteroso. Un sencillo profesor de economía pagaba más del doble de impuestos que César Rohón. Ahí están los grandes farsantes de este país. Y estos son los que nos quieren dar clase de moral y decir no a la nueva constitución. Digámosle no a estos farsantes. Digámosle sí al futuro. Cada vez que le venga a hablar uno de estos, ¡plic!, pídale, ¿me puede dar su número de cédula o su nombre completo? Métanlo en la computadora y sáquenle cuánto paga de impuestos y verán cuántos farsantes hay en este país, queridos chicos. Pero la lucha contra la evasión de impuestos, que es una forma más grave, más perjudicial de corrupción, es la lucha de todos. Ya tienen ese instrumento, se los repito. www.sri.gov.es. Se les abre la página web del SRI, pestaña impuesto causado, impuesto a la renta causado, entran ahí y les sale un sistema donde tienen que incluir el número de cédula o los dos apellidos y el nombre de la persona. O sea, puede incluir un solo apellido, pero mientras menos datos hay, más larga es la lista, ¿verdad? Entonces metan, vean cuánto pagaron estas moralistas de Dianita Costa, de Rosana Queirolo, pongan eso, para que vean los grandes farsantes que hay en este país, la hipocresía que hay en este país. Qué mayor inmoralidad que eludir impuestos, robarle al pueblo ecuatoriano, robar los recursos para educación, salud, para vialidad. Esa corrupción que en otros países es gravísimo. Y acá, los mismos que nos hablan de moral y buenas costumbres, lo tienen como deporte nacional. Ya no hay ni siquiera inmoralidad, hay amoralidad. Ya no hay diferencia entre el bien y el mal. Y creen que evadir impuestos no es delito, es corrupción, compañeros. Bien, todo esto hablamos en esta reunión. A las 5:30 tuvimos la audiencia con Galo Mora para los premios Espejo, un premio que se da anualmente y había que seleccionar de ternas a los beneficiarios de ese premio. Bueno, a las 6:00 p.m. y un poquito más tarde nos reunimos con el Buró Político también, hasta aquí dice hasta las 10:30, bueno, fuera que sea, hasta las 9:30. Sí, bueno, con el Buró nos quedamos hasta las 9:30, pero ellos siguen trabajando como hasta la 1:00 a.m. también. Y bueno, no tengo por qué mentirles, ¿no?, del análisis de una posición que nos sorprendió y nos dolió en el alma como católico practicante, la posición de la cúpula de la Iglesia, que ahora dice que va a catequizar sobre puntos que son incompatibles con la fe. Diga más claro que van a hacer campaña por él. No, dejémonos de hipocresía. La verdad nos hará libre, dice el Evangelio. No, hablen claro, la cúpula de la Iglesia, ciertos obispos están por el no. ¿Cómo hubiera querido que denuncien, supuestamente, lo que ahora denuncian, que se denuncien las inmoralidades de la Constitución del 98, denuncian a los banqueros prófugos, que no viajen en los aviones de esos banqueros? El pueblo ecuatoriano debe saber muchas cosas, ¿no? Obispos viajando en aviones de banqueros prófugos. En todo caso, sí, nos dio mucha pena. Y al final les voy a demostrar cómo esos obispos, con el dolor del alma, están mintiendo. No sabemos por qué. Bueno, no quiero saber por qué. Me rehúso a entender por qué, porque sí sé en el fondo por qué. Vaya, vean con quienes han aparecido en las fotos, con quienes siempre han estado, ¿verdad? Con los que hoy promueven el no. Y lastimosamente la cúpula de la Iglesia, como muchas veces ha pasado en la historia del país, en la historia mundial, se convierte en un actor político. Revisen la historia. ¿Quién se opuso a las guerras de independencia? Por supuesto, hubo curas heroicos, como los hay actualmente, que apoyaron la independencia, como los hay quienes apoyan la Revolución Ciudadana y el cambio. Pero la cúpula no. La cúpula estaba contra Bolívar y predicaba que la independencia era un pecado, porque el rey viene de, toda autoridad viene de Dios y el rey tiene origen divino, ¿verdad? Entonces, atentar contra el rey era atentar contra Dios. Ahí, la cúpula se opuso a Eloy Alfaro. Era el demonio, Satán, quería ser un Estado laico. ¡Qué horror! Separar los bienes del Estado y la Iglesia. ¡Qué horror! ¡Qué lástima que esta cúpula ultraconservadora no haya aprendido nada de la historia, ¿no? Pero no nos va a engañar, no va a engañar a nadie. Todos sabemos de qué lado han estado, ¿no? En todo caso, a mí como católico practicante me duele en el alma, ¿no? Pero a pesar de eso sigo siendo creyente porque sé que la verdadera referencia es ese Jesús de Nazaret, que nunca, pues, fue ese moralista que tiró primeras piedras, homofóbico, que condenó a todo el mundo, ¿no? Por el contrario, esos fueron los sumos sacerdotes, ¿sí se acuerdan, verdad? Entonces es muy fácil para saber cómo debemos actuar, sin que nadie tenga que decirnos, sino en base al Evangelio. Imaginémonos si Jesús estuviera ahora, ¿con quién estaría? ¿Quiénes estarían ocupando los puestos del imperio que dominaba, el imperio romano, que dominaba Palestina, verdad? ¿Quiénes son los Poncios Pilatos que se lavan las manos? ¿Y quiénes son los sumos sacerdotes que acusan a derecha, a izquierda, a diestra y siniestra, y que se rasgan las vestiduras a cada rato? ¿Y quiénes serían los sencillos discípulos, esos pescadores, esa gente del pueblo común, cotidiana, que siguieron con tanto entusiasmo al maestro? Es sencillo. Piensen qué haría Jesús en este momento. Si estaría con los poderosos, con los supuestos moralistas, o estaría con su gente, con su pueblo sencillo. Ahí está la respuesta, compañero. Pero ya les voy a desmentir los cuatro puntos, las cuatro dudas que crea la Iglesia Católica, la cúpula de la Iglesia, porque todos somos Iglesia, cuidado. Iglesia viene del griego eclesia, que significa comunidad. Todos somos Iglesia. Yo también soy Iglesia. Ustedes son Iglesia. Entonces, aclararemos las dudas que crea esa cúpula, pero realmente no sabemos, hay que tener bastante imaginación para encontrar dudas, porque también otra cosa que he notado, ustedes ven que todo el mundo habla de la Constitución, pero nadie la lee. También cuando alguien venga a decirle, la otra vez escuchaste una coloradita de esta, de las vidas de la partidocracia, decir que la nueva Constitución es el feriado moral y permite hasta el consumo de drogas. Díganle, lea. Porque ustedes lo que sí van a leer es que el Estado tiene como deber garantizar a los niños y adolescentes el consumo, evitar que consuman drogas, ¿no? Garantizar que tengan un ambiente sano y no tengan acceso a esas sustancias psicotrópicas, estupefacientes, etcétera. Ah, pero el consumo sí lo permite. Si en actual momento el consumo sí es permitido, ¿de qué están hablando? Pero ahí está la hipocresía o la ignorancia sin límites, ¿verdad? Y vayan a cualquier país del mundo, consumo hasta cierto grado es permitido. Ya se lo permite el consumo. Entonces, ¿de qué están hablando? Por el contrario, se establece que es deber del Estado proteger a niños y adolescentes del consumo de drogas. Entonces, nadie lee. Todo el mundo habla. Ustedes decían, léame el artículo. Y ustedes lean también la Constitución para rebatir leyendo los artículos que son clarísimos. Al final de esta intervención les voy a demostrar aquello. Bien. Después del buró, pues, volví a la oficina a despachar. Y el día martes me quedé como hasta la 1 de la mañana trabajando, ¿no? Miércoles 30 de julio. A las 9 de la mañana recibí a José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, donde hablamos varios temas, entre ellos obviamente el tema con Colombia, pero también ellos vienen con observadores a las consulta por aprobatoria, el referéndum aprobatorio a la nueva constitución. A las 10:30 me fui a Francisco de Orellana, que celebraba un año más, décimo año de su provincialización. A las 11:30 llegué pues a Francisco Orellana, fuimos a inspeccionar los avances en la construcción del puente sobre el río Napo. Tienen un puente Bailey como de 40 años, que es un peligro inminente, permanente, de una sola vía. ¿Qué abandono que se ha tenido en la Amazonía? Es terrible. Ya le estamos dando mantenimiento hasta que después de 18 meses esté el nuevo puente, que va a ser un puente con tirantes precioso, doble vía, etcétera, como merece la provincia de Orellana y la ciudad del Coca, ¿verdad? Le fuimos a inspeccionar. Se retrasó un poquito el trabajo porque los diseños estaban muy mal hechos. Se retrasó entre comillas porque se siguió avanzando con las obras de acceso. Ya está tremendo campamento de la empresa Fopeca, ya están las obras de acceso. Ya se empezó a pilotear. Y en 18 meses, diciembre del 2009, Coca tendrá tremendo puente como lo merece Coca y toda la Amazonía. Y terminamos con ese puente que es un peligro. Si no le damos mantenimiento, eso se caía. Y a las 12 estuvimos en la sesión solemne por el décimo aniversario de la provincialización. Un inmenso abrazo al señor prefecto del Coca y a todo el pueblo de Coca. Fue en un coliseo repleto y siempre nos reciben con muchísimo cariño, ¿no? A las 2 de la tarde, pues, participamos del almuerzo que ofrecía el señor prefecto de Orellana. Lástima, ahí nos dieron sajín ahumado. ¿Se han probado sajín o no? Carne de monte, riquísimo. Ya, y el resto sí es aniñado. Arroz al vino, enrollado de pollo y mouse. Mousse, ¿cómo se llama esto? Es que está, me han escrito como ratón, mouse. Mousse de limón. ¿Ya? A mí deme en guanta asada. Deme en gusano de palma frito. Deme en guatusa. Deme en la comida típica. Dejémonos de estas cosas. Porque la gastronomía ecuatoriana también es extraordinariamente buena. ¿Sí han probado el gusano de palma, no? No lo consiguieron. Es delicioso, sabe a chinchulín. Es riquísimo. Y la pepa de cacao seca, que es como snack, ¿no? Se la come. Parece cerebrito ahí, ¿no? Un cerebro de diputado, parece chiquito ahí con rayita, ¿no? Es riquísimo, ¿no? Parece cerebro Gutiérrez. No, es demasiado grande. No. No, es muy grande para ser cerebro Gutiérrez. Ya. Yeah. Luego retornamos a Quito. A las 4:30 tuvimos otra reunión extraordinaria. Es que estas son las cosas que me gustan hacer. Créanme que reunirme para analizar la calumnia que nos lanzó la prensa o la campaña que nos están haciendo en contra, créanme que es desgastante. Peor aún, cuando son problemas al interior del propio movimiento país, ¿no? Todo lo que sufrimos con las divisiones en el bloque. Por si acaso, yo nunca dije infiltrado, fue otro invento de la prensa. Yo dije, hubo gente con agenda propia que anotaba las cosas que discutíamos y enseguida las comunicaba a otros grupos, parecían más bien infiltrados. Correa llama infiltrados, ¿no? Esas son las pequeñas, grandes distorsiones de la prensa, pero ya estamos acostumbrados. Por si acaso, en las encuestas, primer lugar en credibilidad, gobierno nacional. Séptimo lugar, prensa nacional, ¿no? Le estamos haciendo un paseo en credibilidad. Entonces, créame que eso es desgastante, ¿no? Luchar para que no nos metan la puñalada, para que los acuerdos se cumplan, para que los caprichositos, los que tenían agenda propia, los infantiles, después de llegar a un acuerdo en el bloque, no rompan el acuerdo, etc. Eso es desgastante, eso detesto. Como también detesto, por si acaso, esto de los candidatos, etcétera, ¿no? A mí la prensa me pone como que soy el genio que manejo todo, ¿no? Gracias por sobreestimarme tanto, pero no tengo capacidad para eso. Ya con la administración del Poder Ejecutivo tengo suficiente. Entonces, por ejemplo, prácticamente yo ni siquiera participé en la selección de candidatos para asambleístas. Miren, si fuera mi responsabilidad, debería, pero yo no tuve nada que ver con todas estas aniñaditas que se nos metieron en nuestro bloque, Roxana Queirolo, Diana Costa y toda esta gente, ¿no? En todo caso, pero no me gusta eso, porque veo muchas ambiciones, mucho egoísmo, pequeñez, miseria humana, que si no me ponen a mí de candidato, me voy con el otro. Esas cosas detesto, ¿no? El que aguante esas cosas es Ricardo Patiño y Gustavo Larrea, son normalmente los que se encargan de eso. Créanme que ni me meto en eso. A mí me gusta administrar, concretar cosas, sacar adelante a mi gente, ¿no? Entonces, estas cosas, reuniones como esta, me satisfacen mucho. Esta reunión fue de trabajo para tratar el tema biocombustibles, empezar a desarrollar biocombustibles en el país. Cuidado, que hay críticas sobre que los biocombustibles ponen en peligro la seguridad alimentaria, porque hoy gran cantidad del maíz, gran cantidad de la soya se está destinando a biocombustibles. Eso encarece el producto y hay sectores poblacionales que no pueden acceder a ese producto. Pero no tiene por qué ser así. En primer lugar, Ecuador tiene capacidad para alimentar 80 millones de personas y solo tenemos 13 millones de personas. En otras palabras, hay cualquier cantidad de terrenos para desarrollar todavía. En segundo lugar, estamos hablando de 50.000 hectáreas de caña de azúcar, que no es nada en comparación a las 5 millones de hectáreas que están degradadas en el país. En tercer lugar, también vamos a desarrollar biocombustibles con piñón, que es una planta que ya existe, que crece prácticamente en forma silvestre y que no es alimento, no es comestible, ¿verdad? Solo sirve para biocombustible. Entonces, todo esto examinamos, ya está el diseño, ya están las políticas, ya se van a abrir las líneas de crédito en la CFN, y es muy fácil la política de precio, eso es lo que estábamos discutiendo. ¿Cuánto se paga por el etanol? Porque en este momento ya se está produciendo etanol de caña. El primer paso va a ser comprar ese etanol, mezclarlo con la gasolina y expenderlo, venderlo. ¿Qué ganamos con eso? Que en este momento se mezcla nafta importada con la gasolina. Y ahí viene la política de precios. El problema era qué precio señalarle a los productores para que puedan sembrar, son inversiones de mediano o largo plazo. Pues muy sencillo. lo que nos cuesta importar la nafta, es decir, el precio internacional de la nafta. Es que puede ser que en un momento dado la nafta esté mucho más cara que el etanol, pero en buena hora. De todos modos, si no tuviéramos etanol, hubiéramos tenido que comprar esa nafta, ¿verdad? Con una gran diferencia, que la plata se iba afuera, ahora la plata queda dentro del país. Son esos los líos que siempre se arman por no tener una visión clara, por no entender claramente la economía. Entonces, es muy fácil. Lo que se va a pagar por ese etanol es lo que nos costaría importar nafta. Y si el precio del etanol está más bajo que la nafta, en buena hora, porque esa plata queda en el Ecuador, compañero, ya no es que se va afuera. Entonces, con esa política de precios, más los créditos que va a desarrollar la Corporación Financiera, esperamos pronto tener miles de hectáreas de caña sembradas para producir etanol, poner las plantas para producir etanol, eso va a dar mucho trabajo, in situ, en el sector rural, a pequeños productores, y luego el próximo año continuar con otras productos para biocombustibles como el piñón, ¿verdad? Entonces esto marcha muy bien y son cosas muy lindas. Nunca se ha hablado de esto en el Ecuador y esto nos ayuda a diversificar la matriz energética y ahorrar ingentes cantidades de divisas. A las 6 de la tarde, bueno, tuvimos una reunión para tratar la política de aeropuertos con el subsecretario de aviación, aeropuertos y puertos, que era Guillermo Bernal. Por si acaso, Nebot está diciendo otra mentira, ¿no? Que la nueva constitución va a cogerse el aeropuerto de Guayaquil. Que la nueva constitución va a cogerse el registro civil. No, lo que vamos a hacer con este gobierno es hacer un registro civil mejor que el registro civil municipal de Guayaquil. Ya verán, ¿eh? Denos un poquito de tiempo. Pero, ¿por qué él está leyendo? Y aquí lo que sí hay que reconocer es que hay algunas fallas en redacción que pueden ser corregidas en el futuro. Por ejemplo, que el Estado Central tendrá competencias exclusivas, así dice el artículo, y aquí está el error, sobre, entonces dice numeral 10, el espectro electromagnético y el régimen general de comunicación y telecomunicaciones, puertos y aeropuertos. Entonces Nebot dice, se nos va a coger el aeropuerto de Guayaquil y volverá a ser la posilga que era antes, y el registro civil la posilga que era antes, porque acá dice, también tendrá competencia exclusiva en el registro de personas, numeral 3. Quiero decirles primero que ese aeropuerto era una posilga y ese registro civil era una posilga, pero en el estado que ellos manejaban, pues no en el nuestro. En el estado que ellos mismos destruyeron, porque muchas de esas cosas se hicieron a propósito para vender a precio de gallina enferma o concesionar a precio de gallina enferma, como se hizo el aeropuerto de Guayaquil, a grupos y empresas privadas, ¿no? Y en muchos casos los socialcristianos tenían su partecita en el negocio. No nos engañemos. Entonces, eso, sí, era una posilga el aeropuerto de Guayaquil, era una posilga el registro civil, pero ¿quiénes son los que han sido gobierno? ¿Alianza País? ¿O Febres Cordero? ¿Los socialcristianos? ¿Y la partidocracia de siempre? Son ellos los que convirtieron en posilga. Este gobierno le va a demostrar que las cosas que lo maneja el sector público no tienen por qué ser posilga. Y verán que en pocos meses verán una transformación total del registro civil del Ecuador. Y los aeropuertos que estamos construyendo, Tena, Santa Rosa, los que estamos rehabilitando, serán un ejemplo de funcionamiento. Pero en todo caso, nadie le quiere quitar su aeropuerto, nadie le quiere quitar su registro civil. Le ruego que lea el artículo 260, antes del artículo 261, donde dice, el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá, y aquí ese es el problema de redacción que hay, porque ya no son exclusivas, sino excluye, ¿verdad? No excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. O sea, se está diciendo, el error es poner competencias exclusivas que en un primer momento se entiende que son únicas de esa función del Estado, ¿verdad? Pero el artículo 260 está definiendo lo que son esas competencias exclusivas. No excluye colaboración entre diferentes niveles de gobierno, de tal forma que el gobierno nacional le puede pasar al gobierno municipal el manejo de ese aeropuerto, el manejo del registro civil, etcétera. Ejemplos al canto. Aquí dice que será competencia exclusiva, numeral 10 también dice, el espectro electromagnético y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones. Si interpretamos como está queriendo interpretar de mala fe el alcalde Nebot de esto para asustar al pueblo de Guayaquil, también tendríamos que entender que le vamos a quitar la telefonía al municipio de Cuenca. Y resulta que Tapa tal vez es la mejor empresa de teléfonos del país. Entonces sería una locura, un absurdo total. Obviamente Tapa va a continuar en manos del municipio de Cuenca. Y eso lo permite el artículo 260. Si fuera como interpreta el alcalde de Guayaquil, el artículo 263 da los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, y dice, numeral 6, fomentar la actividad agropecuaria. Si fuera lo que dice Nebot, entonces el Ministerio de Agricultura no podría hacer nada pues en los ríos para fomentar la actividad agropecuaria, lo cual es un absurdo. Claramente el artículo 260 señala que pueden ser concurrentes esas acciones. Lo que sí hay que reconocer es que la redacción no está clara. Pero la belleza está en los ojos de quien la mira. O sea, con mala fe van a encontrar aquí malas intenciones, quinta pata el gato. Con buena fe, esto está muy claro. Entonces, no se le va a quitar el aeropuerto al municipio de Guayaquil, no se le va a quitar el registro civil. Lo que sí vamos a hacer es que con la modernización del registro civil de Ecuador, nadie va a querer pagar en los próximos años los $10 que cobra en el registro civil del municipio, porque va a tener un servicio mejor y más barato en el registro civil del Ecuador. Pero él puede seguir con su registro civil, puede seguir con su aeropuerto. Es mentira, repito, es mentira que se quiere quitar esas cosas y lo hemos demostrado. Así que, señor Nebot, lee el artículo 260, pues no se las tira sabido, ¿verdad? Está amargadísimo el hombre. Es que todo le sale mal. Demagógicamente, dije por la fiesta de Guayaquil, pero en verdad era por echarle, por darse popularidad, por la popularidad que tiene el gobierno, pagó ni sé cuántas centenas de miles a la dirigencia de Barcelona para dejar entrada gratis al clásico El Astillero, ¿verdad? Y el pobre se aparece en el clásico. Y este desconsiderado Armando Paredes le mete el gol en el minuto 90, pues, y ganamos el clásico 1-0. No, un inmenso abrazo también a los barcelonistas, así el fútbol. Pero lo que sí les digo es, nunca más inviten a Nebot, que Nebot es salado, todo le sale mal. Está salado. Yo reconozco que soy salado, por eso ya no voy a ver a Melec, porque dos veces lo he ido a ver, dos veces ha perdido. Fui a ver Ecuador-Venezuela, perdimos 1-0. Reconozco que soy salado para el fútbol, soy muy afortunado por otras cosas, ¿verdad? Pero muy salado para el fútbol. Pero, alcalde, reconozca que es salado y nunca más vaya al estadio, pues. Va a ser perder a Barcelona de nuevo. Bien. Sí. O sea, no se puede quitar la sonrisa de la boca por el 1-0, pero un abrazo también a nuestro compañero barcelonista. La patria ya es de todo, de Barcelona, de Melé, de Liga, Deportivo Quito. Pero es chistoso ver cómo ¡pac! Se caen los demagogos, ¿no? Entrada gratis, nosotros pagamos a la dirigencia, repleto el Monumental, va al estadio y pierde. El salado Nebot le vamos a poner. Bien. Bueno, a las 7 de la noche nos volvimos a reunir con la Agencia de Garantía de Depósitos. A las 7:30 tuvimos grabación del mensaje precisamente para los compañeros migrantes de Nueva York, New Jersey, Connecticut, por el desfile de la ecuatorianidad y la inauguración de la Casa del Migrante en Nueva York. A las 8 tuvimos actividad de despacho, y a eso a las 10:15 fui al cóctel de confraternidad organizada por la Dirección Provincial de Pichincha del Movimiento País. Parece que hubo una descoordinación ahí, les ruego mil disculpas. Ellos estaban citados a las 8 de la noche, parece que me esperaban a las 9, pero a mí me dijeron desde las 9 que era un cóctel y yo podía ir a la hora que quiera. Como me desocupé recién a las 10, llegué a eso a las 10:15, así que disculpa si hubo un malentendido y mil abrazos a todos los compañeros que nos estuvieron en ese cóctel de confraternidad. Jueves 31 de julio, 8:15, tomamos el avión para ir a Salinas. Estas son las cosas, insisto, que me gustan. Esto es histórico, o sea, ustedes no se imaginan cómo está cambiando el país. Ya les voy a explicar un poco. 9:25, tomamos helicóptero para ir a la comuna de Monteverde. ¿Y qué fuimos a hacer a la comuna de Monteverde? 10, inauguración del proyecto de construcción del terminal marítimo y planta de almacenamiento del GLP. Tal vez no entendieron lo que dije. ¿Saben qué es esto? Un proyecto que se iba a hacer hace 20 años. Hoy, ese gas que ustedes utilizan en sus cocinas, fundamental, ¿verdad? Para cocinar lo utiliza 70% de la población ecuatoriana, depende de una empresa extranjera. Se lo almacena en un barco flotante que nos cuesta como $40 millones anuales el arrendamiento y se lo pasa por barcos que se llaman aliges, barcos más pequeños, hasta el terminal en Pascuales o el Salitral, me parece que es, de donde se envasa a los cilindros. Pero resulta que ese almacenaje en Salitral o en Pascuales, de Tres Bocas, ¿ya? Solo tiene capacidad para 1.4 días. O sea, pasa algo con el barco, con la importación de gas, y nos quedamos sin gas, porque no hay reserva, hay reserva solo por 1.4 días. Y ese gas, ese barco flotante, que es parte de la compañía que importa, nos cuesta un ojo de la cara y la mitad del otro. Cuando se debió hacer hace mucho tiempo almacenaje de gas en tierra, que lo importe directamente la marina y tenemos almacenaje de gas para 30 días, y de ahí por gasoducto a Tres Bocas y de ahí a las envasadoras. Mucho más seguro, mucho más eficiente y mucho más barato. ¿Por qué no se hizo esto hace 20 años? ¿Por qué no se lo hizo hace 10 años? ¿Por qué no se lo hizo hace 5 años? ¿Por qué no se lo hizo hace 2 años? Vaya, vean de quiénes eran esos negocitos del Partido Social Cristiano, de las 6, pues. 666, compañero. Entonces era el billete que se llevaban del pueblo ecuatoriano. Créanme que eso nos hubiera ahorrado miles de millones de dólares y hubiéramos tenido distribución de gas mucho más segura. Esto que no se ha hecho en 20 años, el gobierno de Revolución Ciudadana lo hace en 18 meses. Y no solo eso, en julio hemos empezado, el 15 de julio, la refinería del Pacífico, que también se vio hacer hace 20 años, y el almacenaje de gas en tierra, dos obras de infraestructura fundamentales para garantizar la energía en este país. Además de las 4 hidroeléctricas, Toachi Pilatón, Sopladora, Ocaña y Coca-Cola Sinclair, que hemos empezado, más las 3 que vamos a empezar en septiembre, con lo cual empezaremos este año, cerca de 3.400 megavatios de energía hidroeléctrica. En toda la historia del país se han construido solo 2.000 megavatios. Esa es la Revolución Ciudadana. ¿Alguien quiere volver al pasado? De esos negocios privados con almacenaje flotante de gas que nos cuesta decenas de millones anuales, importándose petróleo, porque ahí también hay negocios en los que importan gasolina y diésel. ¿Alguien quiere volver al pasado? Por eso, sí, y mil veces sí, al futuro, compañero. Aquí felicitaciones a FLOPEC, Flota Petrolera Ecuatoriana y Petroecuador, que son los que han llevado adelante este proyecto. Pusimos la primera piedra, no me gusta mucho poner las primeras piedras, pero quiero decirles que los trabajos ya empezaron el movimiento de tierra, los estudios en el mar, todo aquello, ¿verdad? Y esperamos, esto era 18 meses o 2 años que iba a estar listo. No recuerdo si era 18 meses o en 2 años que estará listo. Después, para variar, pues los compañeros, como es la gente en nuestro país tan buena, ¿no? Los compañeros de la comuna Monteverde, una comuna muy, muy bien organizada, nos invitan a un cevichito. Tremendo ceviche, arroz marinero, chuzos de albacora. Oiga, qué cosa más deliciosa el chuzo de albacora. Compañero de Monteverde, pongan un kiosquito con chuzos de albacora. Eso va a ser un atractivo gastronómico inmenso, ¿no? Qué cosa más deliciosa. Entonces nos llenaron hasta acá de comida riquísima. Y bueno, participamos un rato muy agradable con ellos. Un inmenso abrazo. Como les decía, en el informe que me presentaron, me dijeron, y la comuna apoya, y FLOPEC les va a dar una escuelita, va a modernizar la escuelita, va a hacer una regeneración urbana, y algo más era, ¿no? Va, qué sé yo, a ampliar el hospital. No recuerdo, eran 3 cosas. Y yo les dije, me decepciona esto, porque esas cosas no se tienen que negociar, son derechos de los comuneros de Monteverde. Por eso no es que tienen que aprobar el almacenaje de gas. Eso es deber del Estado, darles una buena escuela, ayudarlos en la regeneración urbana, mejorar el subcentro de salud. Lo que tiene que exigir Monteverde es que esa plata, o aparte de la plata que genera el proyecto Monteverde, quede en la comuna, quede en la localidad, que sean los primeros en ser contratados para trabajar. Y eso es precisamente lo que se va a hacer. La nueva constitución exige que todos los proyectos que tengan que ver con recursos naturales, y el gas es un recurso natural, es LP, gas licuado de petróleo, parte sean accionistas las comunidades, parte quede, el primer beneficiario sea las comunidades donde se encuentra el proyecto. Ahora, ¿qué ha pasado en el viejo país, ¿no? 40 años explotándose el petróleo en la Amazonía, la plata iba a otro lado, y a los amazónicos no se les dejaba ni entrar a las estaciones de bombeo, a los campos petroleros. Esto va a cambiar, ya está cambiando. En la Amazonía duplicamos la ley 010, que es una plata que queda de cada barril extraído de petróleo, y hoy los municipios, consejos provinciales, gobiernos locales de la Amazonía tienen 200 millones de dólares extra. Lo que les correspondía normalmente es 40 millones. Además de eso, tienen 200 millones, 5 veces más por el petróleo que se extrae de la Amazonía. Es decir, el petróleo está quedando en la Amazonía. Pero esto se va a institucionalizar en hidroeléctricas, en mineras, etcétera. parte del paquete accionario para los gobiernos locales, para las comunidades donde está el proyecto. Entonces, los compañeros de Monteverde, ojalá nunca más tengamos que negociar que escuela, etcétera. Eso es un deber, eso tenemos que dárselo, con almacenaje, sin almacenaje. Lo que sí exijan, y va a ser institucionalizado con la nueva constitución, que parte de la plata que genera ese proyecto quede en la zona, que el empleo quede en la zona. Quiero decirles que también tenemos, es un poco complicado logísticamente, pero hay barbaridades en este país. Por ejemplo, los impuestos de las operadoras turísticas en Galápagos no se pagan en Galápagos, se pagan en Guayaquil y Quito. Y después Quito dice, somos la que más recaudamos impuestos. Claro, pues hasta las petroleras que trabajan en Amazonía tributan en Quito. Entonces estamos estudiando reformas para que las empresas tributen donde se genera la riqueza, no donde están domiciliadas. Y que parte de esos tributos quede en esa localidad. Eso va a beneficiar mucho también a los ríos, porque muchas de las exportadoras que trabajan aquí en los ríos tributan en Guayaquil, compañeros, ¿verdad? Pero hay cosas que también llenan de satisfacción, ¿no? Yo me preocupé porque vi el subcentro de salud cerrado y resulta que estaban también en la ceremonia, pero ahí hay un odontólogo, hay un médico, o sea, habían 5 o 6 profesionales, está muy bien atendido ese subcentro. Y hay cosas emocionantes. En Monteverde vimos las casitas del Midú y la gente está muy agradecida. Y me hacían una fila de honor los niños de la escuelita fiscal con sus uniformes, camisa blanca, las niñas falda blue jean y los chicos pantalón blue jean. Y el propio director, presidente de la comuna, que me dice, vea, esos son los uniformes gratuitos que está dando el gobierno nacional para nuestros niños. Y son hechos por mujeres de la propia comunidad. Estamos dando trabajo y generando producción aquí en la propia comuna. Esos son los cambios, compañeros. Por supuesto, los pelucones no ven esos cambios, porque esos uniformes son para las escuelas rurales y urbanos marginales, ¿verdad? Para las más pobres. No podemos darle a todas las escuelas fiscales. Estamos dando a las escuelas fiscales de las zonas urbanos marginales y de las zonas rurales. Bien, entonces este es un proyecto histórico que va a cambiar la realidad del país. También marca un antes y un después. A eso de las 2 de la tarde retornamos a Quito. Bueno, a las 4 de la tarde brindamos un saludo a los compañeros que cumplen años en el mes de julio, siempre a final de mes damos un saludo. Nos reunimos con una tortita ahí para todo el personal de Carondelet que cumple años en ese mes. Y a las 5:30 tuvimos audiencia con el INOCAR, ¿verdad? Y parece que el próximo invierno también va a ser duro. No necesariamente un fenómeno del Niño, pero hay calentamiento en el océano y eso produce más lluvias. No se preocupen, ya nos estamos preparando para que no nos coja el invierno desprevenido. Para que no nos coja algo que no causé yo, pero sufrí yo. 10 años de que no se había dado mantenimiento ni a canales de riego, ni dragados, ni nada. Hoy estamos a full. Hay centenas de obras, muros de contención, dragado de ríos, canales de desfogue, etcétera, que se están construyendo para que nunca más un fuerte temporal como el que tuvimos, una fuerte estación invernal como la que tuvimos este año, nos cause tantos estragos. Bien, y después a las 6:30 tuvimos actividad de despacho y aquí sí dije, no, ahora sí regreso temprano para ver aunque sean mis hijos despiertos, a mi familia, etcétera, y regresé temprano a la casa a las 8 de la noche. Y resulta que no había nadie porque se habían ido de unos amigos. Como están acostumbrados a que no llego sino hasta la 1 de la mañana, mi esposa con mis hijos se había ido a visitar a una amiga, pero bueno, ya después llegaron. Bien, viernes 1 de agosto, 8 de la mañana, pues nos trasladamos a Quevedo. Siempre venimos en el Abro, acá a las Fuerzas Especiales, ¿no? Y un abrazo a todos los compañeros de las Fuerzas Especiales, a su coronel, el coronel Álvarez, que siempre me saluda. El Cuerpo de Fuerzas Especiales rinde. El Cuerpo de Fuerzas Especiales rinde homenaje al presidente, el mejor Cuerpo de Fuerzas Especiales del mundo. Seguramente lo son, son los héroes del CENEP, así que un inmenso abrazo a nuestro grupo de Fuerzas Especiales radicados aquí en el CENEP, en el Quevedo, ¿verdad? Y vamos a mejorar el aeropuerto de Quevedo, cuidado. La política es que cada provincia tenga un aeropuerto decente. ¿Qué significa? Un adecuado terminal e iluminación. Entonces ya está el proyecto, ojalá podamos empezar el próximo año. No podemos hacer todo a la vez tampoco, ¿verdad? En todo caso, vengo en el Abro, que se demora como una hora. Hay muchos que nos están criticando con mala fe la compra del nuevo avión. Depende, hagamos una encuesta. Si quieren, no lo compro, compañero. Yo sigo viajando en el Abro. Primero, gastando el doble de tiempo. Arriesgando la vida, lo cual no me preocupa. Estoy dispuesto a dar la vida por mi gente, por mi pueblo, por la misión que me encomendó el pueblo ecuatoriano. Pero hay problemas más graves. Se reporta, demora mucho en viajar y estamos incomunicados, no tiene telecomunicaciones. Yo estoy volando y estoy aislado del país. Entonces el nuevo avión, que es el jet más pequeño que se produce, es carísimo, 29 millones, eso cuestan los aviones, pero un, ¿cómo se llama el francés? Un Falcon o el Golden Stream, no me acuerdo cómo se llama exactamente, Golden Stream, cuesta como 50 millones de dólares. Este es uno de los aviones más baratos del mercado, latinoamericano, brasileño, para 13 personas. Por supuesto, tiene muchas comodidades, asientos de cuero, un lindo cocina, bien acabada, pero ese es el modelo estándar, nosotros no hemos agregado nada ahí. Pero por ahí hay un mail que dice que tiene hasta jacuzzi, el avión. No tiene ni duchas y tiene dos baños minúsculos, uno atrás y otro adelante, compañero. Entonces, y sobre todo tiene comunicaciones. Con ese avión yo puedo viajar a Nueva York, con una parada puedo atravesar el Atlántico y estar permanentemente comunicado por teléfono, internet, etcétera. Porque incluso cuando viajamos al exterior y charteamos un avión de TAME, por ejemplo, ellos también tienen Embraer, paso 5 o 6 horas incomunicado y eso es tremendamente riesgoso. Pero les insisto, si el pueblo ecuatoriano decide que no vale la pena gastar los 29 millones, yo sigo viajando en el ABRO, yo no me hago lío, no tengo el menor problema. Avión, ¿sí saben de qué año es ese avión, no? ¿Sí saben de qué año es el avión? Pero ¿sí saben de qué año es el avión ABRO? Es de hélice, ¿no? ¿Sí saben de qué año es el ABRO, no? 1976, tiene 32 años, compañero. Y por si acaso, no es como dice la mala fe, el avión del presidente Correa. Es el avión de la presidencia de la República del Ecuador, es el avión del pueblo ecuatoriano, compañero. A ver, para que una vez se calle cierta prensa mala fe y toda esa calumnia, ¿quiénes están de acuerdo que se compre el nuevo avión? Lo compramos, compañero. Y que digan lo que digan. Que tiene jacuzzi. Bien. A las 9 de la mañana tuvimos la entrevista radial con Ondas Quevedeñas. Ahí me hicieron una pregunta. Los compañeros algunas veces creen que yo voy a saber todo, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el hospital del recinto, con el subcentro de salud del recinto ni sé cuánto, el cantón tanto? ¿Qué pasó con el carretero tanto? Entonces, no es que puedo saber todo. Y me preguntaron las obras de Corpo Ecuador y no tenía la respuesta. Y les dije, se las traigo para cadena radial, no quiero quitarles tiempo, pero quiero decirles que en la fase 1 se acabaron ya 33 obras aquí en la provincia de Los Ríos. Déjenme nombrar solo una de ellas. Lastimosamente esto no está muy claro, pero Gavión, Parroquia Nicolás Infante, sector de la descarga de agua lluvia. O sea, todas estas son las preparaciones para el próximo invierno. Ya en la fase 1 acabamos 33 obras. Y la buena noticia es que la fase 2, todo esto significa trámites en Contraloría, Procuraduría, las 100.000 cosas que siempre hay que hacer. El día de ayer ya se firmaron los 26 nuevos contratos de la fase 2 de la emergencia para prepararnos al siguiente invierno. Obras que está haciendo Corpo Ecuador, también está haciendo el Ministerio de Transporte, también está haciendo CDG. Y un ejemplo de las obras que se han firmado. Solo Baboyo, 5 obras. Reparación del puente metálico sobre el río San Pablo en el Palmar. Construcción de muro de escolleras en varios sectores de la orilla del río Clementina, Parroquia La Unión. Desde La Unión, vía La Valdivia. Construcción del muro de escolleras para proteger estribos del puente sobre el río San Pablo en Babahoyo. Todo esto solo en Babahoyo, pero tenemos Babahoyo, Baba, Montalvo, Ventanas, Vince, Urdaneta, Mocache, Palenque, Pueblo Viejo, Quevedo, Quinsaloma. A ver, dígame uno de los cantones para... Nómbreme un cantón para decirles qué obra se está haciendo. Ah, Quevedo. Construcción del muro de gaviones en la orilla del río Quevedo a la altura del sector El Pantano. Mocache. Hay varias obras, pero construcción del muro de escolleras en orilla del río Mocache a la altura de las escuelas del río Guayas, Abscisa, están hasta la Abscisa. Entonces, es 26 nuevas obras de esto que casi no se ve, pero son los muros de contención aquí, el dragado del río acá, el fortalecimiento del puente acá, para estar preparados para la próxima estación invernal. Yo ofrecí leerles todo, no tenemos tiempo para esto, pero le dejo esta información a quien quiera verla, ¿no? Bien. En la página web de la presidencia la vamos a poner también para quien quiera verlo. Y de 11 de la mañana a 8 de la noche, pues tuvimos la sesión de gabinete ampliado, donde trabajamos, pues, hacemos la sesión, las sesiones que antes se hacían en Quito, con menos gente incluso, porque eran solo los ministros. Yo me acuerdo con Alfredo Palacio éramos 20, ahora somos más de 40 porque invitamos al presidente del Banco de Fomento, invitamos al director del IES, etcétera, para resolver todos los problemas in situ, ese momento, no esperar, entonces nos reunimos la próxima semana con el gerente del Banco de Fomento. No, el gerente del Banco de Fomento está ahí para resolver enseguida los problemas. Y a las 8:30 de la noche nos deleitaron con una gran noche cultural el día de ayer en el Coliseo, precioso el escenario. Muchas gracias al señor alcalde Marco Cortés del Cantón Quevedo, que tuvo la gentileza de darnos ese homenaje. No sé, como siempre, es difícil combatir la idiosincrasia de la gente. Parece que a muchos le habían dicho que era a las 6 de la tarde la noche cultural. Siempre se dijo que era 8:30 de la noche. Entonces, algunos compañeros estaban gritando antes que yo llegue, puntualidad, puntualidad. Cuidado, que el impuntual no fui yo, Se le dio mala hora. A nosotros nos dieron 8:30 y ahí estuvimos 8, un poquito atrasado, 8:40, porque siempre decimos desde las 8:30, porque algunas veces el gabinete se extiende hasta muy tarde. Créanme que no estamos jugando, estamos trabajando. Pero en todo caso, muchísimas gracias a todo el pueblo quevedeño y vinieron de otros cantones también por el grato momento que pasamos el día de ayer. Hoy día a las 6 de la mañana, pues cogimos la bicicleta y nos fuimos hasta Valencia. Para variar, se filtró la noticia. Entonces, en cada tramo había gente con banderas saludándonos con mucha alegría y todo. Sí, sí, sí. Y ese es el clamor que se escucha en cada rincón de la patria. Un sí rotundo. Ecuador positivo. Y también nos acompañaron muchos otros ciclistas. Nos acompañó la prensa. Por ahí una periodista quiso andar en bicicleta con nosotros, pero creo que aguantó 150 metros nomás. Bueno. Entonces, llegamos a Valencia, donde nos dieron un desayuno espectacular, tigrillo, pero aquí la masa de verde con el arrocito, ese bistec jugosito y el huevito frito, ¿no? Tremendo churrasco, pero la carne jugosita, deliciosa. Así que un inmenso abrazo a toda Valencia. Yo no sé de dónde sacaron hasta cohetes, pero hasta cohetes lanzaron ahí, ¿no? Entonces, sí, las cosas, es increíble cómo se filtran las cosas. Yo no dije dónde íbamos a andar en bicicleta, pero ya sabían que era Ventanas. Son unos 16 kilómetros, así que fue tranquilo nomás. El problema es que estaba con gripe, entonces sí me cansé un poquito por la gripe, pero 16 kilómetros es fácil. En plano, en costa, ¿no? Bien. Desayunamos allá y regresamos para las 8:15 ya tener la reunión con los señores alcaldes. Se nos colaron 3 alcaldes de otras provincias. El señor alcalde de Wuhan, la señora alcaldesa de La Maná y el señor alcalde de Caluma. No, bienvenidos, no es una broma. Cotopaxi, Bolívar y Guayas. Y bueno, donde escuchamos la inquietud de las alcaldes, cada vez mejoramos la eficiencia, porque muchas de las inquietudes se las pudieron resolver en ese momento o ya se estaban resolviendo. Por ejemplo, el alcalde de Valencia, Marco Troya, nos pidió electrificación rural y sí es satisfactorio decir, no, esto ya se está haciendo o ya se va a hacer en próxima semana, ¿no? Entonces se quejaron mucho de Melgur, de la energía eléctrica. Debe saber ustedes, no, créanme que no es justificación, no es mi estilo, ¿no? Yo amo el pan, pan y el vino, vino. Pero en este país, que lo recibimos destruido, todo estaba para que no se haga nada. Por ejemplo, las empresas eléctricas del Fondo de Solidaridad, no podíamos darle plata porque son sociedades anónimas. No es que no se las quería privatizar, entonces se las hizo sociedades anónimas. Y como eran sociedades anónimas, no podíamos capitalizarlas. Era peculado. Y sin eso no se podía invertir, no se podían comprar nuevos transformadores, etcétera. Gracias a la Asamblea Nacional Constituyente, que por un medio de un mandato nos permitió capitalizar esas empresas, ahora hay, está Jorge Glass aquí, creo que son 70, 80 millones de dólares para inversión. Lastimosamente los transformadores demoran en hacer, pero en 6 meses se resuelve el problema eléctrico de todos los ríos, compañeros. En 6 meses tendrán los transformadores la empresa Melgur y evitaremos esos cortes y esa pésima energía eléctrica. También se habló del problema de seguridad, que es un problema grave. Sepan ustedes que se mandaron 100 policías más a los ríos, no me acuerdo cuántos patrulleros, pero estamos comprando centenas de nuevos patrulleros. Ese problema se acabará drásticamente en los próximos meses, pero sabemos que hay problemas graves en Buenafé, en Vinces, en el propio Palenque, ¿no? Vamos a mandar inteligencia policial porque ahí hay bandas de sicarios. Entonces vamos a acabar con esas bandas. Ahí ya no es tanto mandar más efectivos policiales, sino hacer inteligencia. De todo eso hablamos en estas reuniones, ¿verdad? Y bueno, y a las 10 de la mañana estamos en este informe a nuestros mandantes. Bien, he tomado un poco de tiempo y creo que lo voy a seguir tomando porque hay algunas cosas que anunciarles, sobre todo esto de la cúpula de la iglesia. Pero primero un inmenso abrazo a los policías que con tanto éxito resolvieron el caso de Raúl Rodríguez. Su hijo César Rodríguez me pasó la hojita donde decía las personas que lograron esa hazaña, porque nunca antes un crimen se había resuelto en 3 días. Eso es lo que no dicen los pelucones de Guayaquil. Lastimosamente, querido César, se me perdió la hojita. César Rodríguez se llama el hijo de Raúl. Así que mándamela de nuevo, no seas malito, para leerlo en la próxima cadena. ¿Ya? Pero felicitaciones a los policías, es al mando de un capitán. Pero que me la mande César de nuevo para la próxima cadena, ¿no? Bien. Una noticia dolorosa. Ayer se cayó otro helicóptero del ejército, un helicóptero Gazelle. Tenemos, queridos comandantes, que ver seriamente qué está pasando. Tenemos demasiados accidentes de helicópteros. Hace poco se estrelló otro de la FAE y obviamente ese fatal 24 de enero chocaron 2 helicópteros Gazelle del ejército en el aire, donde murió nuestra ministra de Defensa, Guadalupe Larriba, su hija y 5 valerosos y valiosos soldados de la patria. Entonces, mi solidaridad con el ejército ecuatoriano y sobre todo con los familiares de la tripulación, capitán Jorge Grijalva Pozo, piloto, subteniente. Subteniente significa que recién se graduaba, recién empezaba su carrera militar, gente muy joven, un inmenso abrazo a su familia. Subteniente Marco Alarcón Montalvo, cabo primero Edgar Aymacaña, ¿verdad? Y para los pasajeros, caramba, un teniente coronel de Estado Mayor, Marcelo Valdión, que es un alto oficial, pero todas las vidas humanas son igualmente importantes. Y cabo segundo, Héctor Velázquez Chiluiza. A todos los familiares de los fallecidos y al ejército ecuatoriano, el más inmenso abrazo de solidaridad. Qué tragedia que nos ha pasado, pero tenemos que sentarnos a conversar, hay muchos accidentes de helicópteros. Y ahora bien, si me permite unos cuantos minutos, porque les insisto, con mucho dolor, como católico practicante, hemos visto cómo la cúpula de la iglesia, dejémonos de rodeos, está por el no, dejémonos de rodeos de que van a catequizar para demostrar los puntos que están contra nuestra fe y que los cristianos están con el no, al igual que algunos grupos fundamentalistas de la iglesia evangélica, con los que dicho sea de paso me reuní varias veces, e incluso un pastor de estos fundamentalistas fanáticos alguna vez me insinuó que había que asesinar a los homosexuales. Ese es el evangelio que practican algunos, no algunos radicales fanáticos. En todo caso, le digo con tristeza, yo como católico practicante que soy, jamás permitiría una constitución abortista, una constitución que atente contra la familia, una constitución que pervierte el matrimonio, permitiendo un matrimonio entre personas del mismo sexo, una constitución que coarte la libertad religiosa, que coarte, limite la libertad de educación confesional. Pero esta constitución, esto es todo lo contrario. Incluso la cúpula de la iglesia se está metiendo en cosas políticas que tiene prohibido, como decir que esta constitución es demasiado estatista. Vean lo que dice sobre educación, que la educación se centra en el ser humano. ¿Qué tiene de estatista? La Constitución busca que tengamos 13 millones de propietarios y empresarios en este país. Pero suponiendo que así sea, eso no lo puede decir la cúpula de la iglesia. Y qué pena que no haya dicho con igual vigor que la Constitución que tenemos es privatizadora, que se nos querían llevar todo en peso. Si no, vean las sociedades anónimas por doquier, precisamente esas empresas eléctricas, fondos de solidaridad, todo era para privatizar. Qué pena que no haya denunciado que exacerbaba la competencia, el individualismo. Y ahora dicen que es estatista. Eso no lo puede decir la iglesia. Se está extralimitando en su función. Y en general no puede hacer lo que está haciendo. Porque no me vean con cuento. No es que están catequizando. Están haciendo campaña por el no. La cúpula, cierta sotana. Porque la gran mayoría del clero, ese clero que sí está entre la gente, ese clero que se la juega por los pobres, ese clero que sigue a Monseñor Leonidas Proaño, Don Helder Cámara, Pepe Gómez Izquierdo, ese sí está por el sí. Es para variar la jerarquía de la iglesia. Lo cual con dolor nos lleva a decir a muchos cristianos que muchas veces somos católico, a pesar de la jerarquía. No es doloroso decirlo, pero qué lástima que sea cierto. Bien, ¿qué dice la cúpula? Dice que la Constitución es abortista, que no respeta la vida. Cuando le diga eso a algún curita, alguna sotana, o a las viudas de la partidocracia, o los que se oponen a la Constitución, diga, léame, porque todo el mundo está hablando tonterías sin haber leído. Lea. Va en la Constitución de la página web. Diario Expreso tuvo una gran idea y la publicó hace un par de días. Aquí tengo la versión de Diario Expreso. Lea. ¿Y qué dice, si ustedes leen en el artículo 45, esto ya lo leí la vez pasada, pero siguen con esa necedad? En el artículo 45 de la Constitución, ¿qué dice la Constitución? Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. Escuchen, estoy leyendo, no es que estoy interpretando, pensando, estoy leyendo. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Artículo 45, está publicado, lo pueden ver cualquiera de ustedes. Estamos leyendo, no es que estamos pensando, creyendo, interpretando, etcétera. ¿Quién con buena fe, con rectitud de intención, con limpieza de corazón, puede decir que esta Constitución es abortista? Se lo leo de nuevo. Artículo 45, en su parte pertinente, el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección de la concepción. ¿Quién con buena fe, con rectitud de intención, con limpieza de corazón, puede decir que esta Constitución es abortista? El que lo diga está con dolor mintiendo. Sea obispo, sea viuda de la partidocracia, sea quien sea, está mintiendo, queridos compañeros. Estoy leyendo, no es que estoy inventando, recordando, etcétera. Entonces, cuando les hablen de la Constitución abortista, lean. ¿Sí quedó claro o no? Sí, ¿verdad? Bien. No sabemos por qué. Bueno, sabemos. Quisiéramos no saber por qué se está diciendo que esta Constitución es abortista, porque ya están desesperados. Y lamentablemente hay sectores de la Iglesia que están con los grupos de poder. No nos engañemos, compañeros, como lo ha estado a través de la historia, sectores de la Iglesia, porque también ha habido sacerdotes heroicos como Leonidas Proaño, el obispo de los indígenas, como Pepe Gómez Izquierdo. Quiero decirles que a los dos tuve oportunidad de conocerlos en vida, además de don Helder Cámara, obispo de Recife, que le decían el obispo rojo, ¿verdad? ¿Y saben lo que decía Helder Cámara? Cuando digo, hay que dar de comer a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto, ¿por qué hay pobres?, me llaman comunista. A esos tres sacerdotes heroicos tuve la oportunidad de conocerlos en vida, y son los tres santos que he conocido en mi vida, e inspiran nuestra acción, seguimos su ejemplo. Entonces ha habido esa iglesia también comprometida con los pobres, pero también siempre ha habido esa iglesia comprometida con los ricos. Si no, veamos qué dijo esa conferencia episcopal y su presidente sobre el atraco bancario, sobre los señores Isaías. ¿Qué dijo? Sobre los banqueros prófugos, sobre Filambanco, ¿qué dijo? No, por el contrario, ¿no? Averigüen quiénes viajaban en los aviones de los señores Isaías. Averigüen. ¿Ya? Bien. Dicen que la Constitución atenta contra la familia. Lean el artículo 67 de la nueva Constitución. Se reconoce la familia en sus diversos tipos. ¿Qué significa esto? La mala fe quiere ver, están reconociendo familias homosexuales. Ya vamos a ver que más adelante eso se excluye totalmente. E incluso ciertos obispos fundamentalistas, ultraconservadores, hasta ofenden al pueblo ecuatoriano, y ya tengo que decirlo. La otra vez escuchaba un obispo, que es amigo mío, pero tengo que decirlo, decir que familia es solo el hombre y la mujer unidos en sagrado matrimonio y con hijos. ¡Qué desconocimiento de la realidad actual! Es decir, las uniones de hecho, hombres, mujeres que se aman profundamente, con hijos, pero no se han casado, ¿no son familia? Las madres solteras, que son heroicas, porque pudieron, en el secreto de su corazón, abortar, y decidieron tener un hijo, que en una sociedad tan machista como la nuestra, Para mí es un acto heroico. Esa madre soltera con su hijo no es familia. Esa familia de los migrantes, familias destrozadas por el atraco bancario que los obligaron a salir, los obligó a salir, fueron deportados de su propia tierra. Y hoy tenemos padres que tienen que solitos criar a sus hijos porque la madre está trabajando en Murcia, España. Hermanos mayores que crían a sus hermanos menores, abuelos que crían a sus nietos. Esas no son familias. Yo sí les pido a estos obispos ultraconservadores un poco más de respeto por la realidad ecuatoriana. Por supuesto que son familias. Y a eso nos referimos, que se reconoce la familia en sus diversos tipos. La familia ampliada, que otra de las características del pueblo ecuatoriano. ¿Acaso aquí muchas familias solo son padre, hijo, hijo, padre, madre e hijos? Vayan a las comunidades indígenas y verán que las familias son padre, madre, hijos, abuelos, primos, cuñados. Eso se llama la familia ampliada. ¿Acaso esas no son familias? Entonces, si un poquito más de conocimiento en la realidad ecuatoriana, y con todo respeto, un poquito más de respeto al pueblo ecuatoriano y a la realidad ecuatoriana. Familia también son las familias de los migrantes, compañeros. Familia también son esas madres solteras, y a todas ellas nuestra solidaridad y nuestro más profundo abrazo. ¿Pero qué dice después el artículo 67? El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Aquí está. El Estado la protegerá a esos diversos tipos de familia, a la familia, como núcleo fundamental de la sociedad. Yo estoy de acuerdo que la familia tipo es hombre, mujer, hijo, pero hay muchas familias atípicas. Hay familias mononucleares, multinucleares, etcétera. Pero aquí la mala fe quiere ver, están promoviendo las familias homosexuales, que los homosexuales se casen, que adopten hijos. Vamos a ver si eso es cierto. Se está mintiendo, compañero. ¿Qué dice más abajo el propio artículo 67? Léanlo, está publicado por Diario Expreso. Artículo 67. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Repito, el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. ¿De dónde sacan que hay matrimonio homosexual y familias homosexuales? Por si acaso, nunca, ni los propios gays propusieron el matrimonio homosexual. Fue un invento de las viudas de la partidocracia y de toda la derecha, ¿no? Desesperados porque van a perder. Nunca se propuso eso. Por el contrario, se reconoce, artículo 68, la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. Las uniones de hecho se reconoce. Y aquí sí se reconoce las uniones de hecho homosexuales. ¿Pero saben quién pidió eso? La Conferencia Episcopal. Se lo podemos demostrar. Ellos propusieron a la Asamblea que se reconozca las uniones de hecho de personas del mismo sexo. Y ahora no sé si cambiaron de opinión o son parte de una estrategia electoral, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es reconocer las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, lo cual hasta la propia Asamblea, la propia Conferencia Episcopal lo pidió a la Asamblea. Entonces ellos iban a formar una familia y pueden adoptar hijos. No, señores. ¿Qué dice el último inciso del artículo 68? La adopción corresponderá solo a parejas del mismo sexo. Se prohíbe a unión de hecho entre homosexuales. No se pueden casar, no hay matrimonio. A la unión de hecho, que fue pedido a la propia Conferencia Episcopal, entre personas del mismo sexo, se prohíbe adoptar hijos. ¿De qué familias homosexuales me están hablando? Es que dice diversos tipos, porque hay diversos tipos de familia. Pero la belleza está en los ojos de quien la mira. Si quieren encontrar porquerías, las van a encontrar, pero está en su interior, no en la Constitución. La Constitución lo que hace es buscar ese nuevo país. Y no he encontrado Constitución más cristiana que esta de aquí, compañeros. Porque en más de 30 partes defiende a la vida y la vida en abundancia. Así como ataca la mayor inmoralidad de este país y de toda América Latina. Que no es el aborto, no son los homosexuales, no es la familia. Es la injusticia social. Esa impúdica opulencia al lado de tanta miseria. Eso es lo más inmoral que existe. Eso sí lo hubiera denunciado Jesús si viviera en nuestro tiempo. Pero dejémonos de falsos moralismos. No hay constitución más moral, más en función de la vida, en función de la justicia, que la nueva constitución. Por eso, sí Y mil veces sí, compañero. Sí queda claro. Sí ven cómo se está mintiendo. Así que exijan que se lea. ¿Qué más dicen? Que se prohíbe, están diciendo que se limita la libertad religiosa, ¿verdad? Aquí dice, se atenta contra la libertad religiosa. Artículo, veamos, aquí hay un error, que sería el artículo 66, me parece. Maravilloso, numeral 8. Artículo 66, numeral 8. El derecho a practicar, a ver, veamos qué dice el artículo 66, de los derechos de libertad. Se reconoce y garantizará a las personas. Artículo 66, numeral 8. Anoten para que no los engañen, anoten. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión o sus creencias. Repito, el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión o sus creencias. Entonces estamos claros, ¿verdad? Y añade, y a difundirlas individual o colectivamente con las restricciones que impone el respeto a los derechos. Ah, ahí está, coartar la libertad de religión. Si esto lo dice ya la Constitución actual, ¿qué significa esto? Que por fe que tenga alguno, uno no puede pues hacer sacrificios humanos, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que respetar el derecho de los demás, eso es todo. Ah, que mi fe dice que los negros se van a condenar, entonces yo voy a discriminar a los negros. Eso atenta contra los derechos de los afroecuatorianos. Entonces eso sí no se puede hacer, pero eso ya dice la Constitución actual. ¿Saben cuál es el argumento de algunos obispos? Que como la Constitución establece derechos que están contra supuestamente los principios del Evangelio, al decir que la práctica religiosa debe respetar esos derechos, se está coartando la libertad religiosa. Ese es el argumento. ¿Quién puede creer esa barbaridad? Créanme que algunas veces ya quedan en ridículo. ¿Quién puede creer esa barbaridad? ¿Quién puede aceptar esa barbaridad? Es decir, o sea, para que haya libertad religiosa, todos los derechos en la Constitución deben ser aprobados por la Conferencia Episcopal, ¿verdad? De acuerdo a ello. Es una barbaridad, pues, compañero. De acuerdo a ellos, como esto dice la Constitución actual no establece derechos que supuestamente son cuestionados por la Iglesia. Y establece el derecho al divorcio. Y yo no quiero condenar a nadie, ¿eh? Pero el divorcio lo rechaza la Iglesia, ¿sí o no? ¿Ya? Y vaya, vean, pues, todas esas viudas de la partidocracia, cuántas veces se han divorciado. Pero yo no voy a lanzar primera piedra contra nadie, pero para que vean la hipocresía y la doble moral. Y ahí no dicen nada, ¿no? Se quiere condenar esta Constitución por abortista y las mujeres que promueven el aborto como poco menos que Satanás. Yo respeto a esas mujeres, no comparto sus criterios, por respeto. Pero no pasó esa ponencia. Pero también rechazan el divorcio. Y vaya, vean, pues, cuántos de los moralistas que están por ahí son divorciadas y unas historias personales terribles, ¿no? Bien, pero yo no me quiero meter en esas cosas personales. Es solo para demostrar el doble discurso que se maneja en esto, que se indigna. No me quiero meter en esas cosas personales. Creo en la libertad de las personas y obviamente creo en el derecho a divorciarse, así la Iglesia lo rechace, no lo reconozca, ¿no? Son las cosas que no comparto la visión de la Iglesia. Como no comparto, pues, la parte de la doctrina moral sobre control de natalidad, que solo puede ser por métodos naturales. Del siglo XXI, ¿a quién se le puede ocurrir eso? Que no se puede utilizar preservativos, etcétera, ¿verdad? No estamos hablando de métodos abortivos. Estamos hablando de métodos anticonceptivos. Pero que solo el ritmo, que son métodos naturales, es una locura. Y eso ha causado desastres. Pandemias, por ejemplo, en África, con el SIDA. Y mucho tiene que ver ahí la Iglesia Católica Africana, por si acaso. Entonces, eso no podemos compartirlo. Sí, claramente dice la Biblia, dominad la naturaleza. Hay que dominar a la naturaleza. Ah, es que si no, pues se pervierte el acto sexual carnal porque no tiene su objetivo, que es el de tener hijos, sino el placer por el placer. Con esa lógica no puedo comerme un ceviche si no es para saciar el hambre y mantenerme vivo, porque es el placer por el placer de comerme el ceviche, ¿no? No tiene... Sí, algunas cosas la Iglesia se nos quedó 3 siglos atrás, ¿no? Parte de la Iglesia. Hay otra parte que es maravillosa y está acorde con los tiempos, ¿no? Bien, entonces... ¿Dónde está la falta de libertad religiosa? Les insisto, el argumento que utilizan es que como hay derechos que no comparte la Iglesia Católica, la cúpula de la Iglesia, al decir que la libertad religiosa está limitada por el derecho de los demás, se está coartando la libertad religiosa. ¿Quién se puede tragar esa piedra en molino? Entonces tendríamos que primero calificar todas las constituciones por parte de la Conferencia Episcopal, que se enteren que aquí hay un Estado laico de la primera presidencia de don Eloy Alfaro. ¿Y qué más dice la Conferencia Episcopal? Que se atenta contra la educación religiosa. ¡Qué barbaridad! Busquemos artículo 345 de la Constitución. Artículo 345. La educación como servicio público se prestará a través, escúchense, de instituciones públicas fiscomisionales y particulares. ¿Dónde se está limitando la educación fiscomisional, la educación particular? Pero no solo eso. Ojalá que lo encuentre, porque no estaba en esta ayuda a memoria. Creo que es el artículo 29. Pero se lo repito, anoten, por favor, para que no se dejen engañar. Yo sé que esto suena hasta aburrido, pero miren las barbaridades que se han dicho. Artículo 345, la educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. Y por ahí dice que el Estado podrá financiar a los colegios fiscomisionales, ¿ya? Porque también dice que se les va a quitar la ayuda, etcétera. El Estado mantiene muchos colegios fiscomisionales, pero lo que está haciendo la Iglesia es ayudando a cumplir ese servicio público del Estado, que es educar. Así que en buena hora, ¿cómo vamos a estar en contra de los colegios fiscomisionales? Una locura. Entonces, por ahí dicen que se va a dejar de ayudar porque a muchos colegios fiscomisionales que cobran algo, porque lo que sí se pone es que los colegios fiscomisionales y particulares deben ser gratuitos para ayudar, para recibir la ayuda del Estado. Pero lo que no dicen es que prácticamente lo mismo dice la Constitución actual, y la ley define lo que es gratuito. O sea, gratuito es hasta que se cobre 30, 40, 50 dólares de pensión para cubrir ciertos costos. Eso también se considera gratuito. O sea, estrictamente hablando, en verdad se ayuda a los colegios fiscomisionales, a las escuelas particulares semi-gratuitas. Por supuesto, no vamos a ayudar a una de esas escuelas peluconas, colegios pelucones que cobran $800 mensuales, ¿no? Pero a las gratuitas y semi-gratuitas, esta Constitución garantiza que se las va a seguir ayudando, así que también es falso que no se les va a dar plata a los colegios fiscomisionales. ¿Qué más dice la Constitución? Ojalá que lo encuentre. Muy bien, artículo 29. Artículo 29, anoten. El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en educación superior y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. O sea, la Constitución garantiza a los indígenas que si son quichuahablantes, se les enseñe en quichua. Las madres y padres, escuchen, las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. Repito, artículo 29, las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. ¿Dónde está la limitación de la libertad de educación, la limitación a la educación religiosa? ¿Es que los obispos habrán leído el artículo 29? ¿Quiénes lo están asesorando? ¿Jaime Nebot? ¿Diana Costa? ¿Roxana Queirolo? ¿Quiénes? ¿César Rohón? ¿Quiénes lo están asesorando? Porque están muy mal asesorados. Están, perdónenme, que lo diga con todas palabras, están mintiendo. No están diciendo la verdad. Aquí leamos la Constitución. No nos inventemos cosas, compañeros. Entonces, compañeros, las cuatro supuestos cuestionamientos morales sobre los que va a catequizar la cúpula de la Iglesia. Una Constitución que promueve el aborto, falso, totalmente falso. Una Constitución que atenta contra la familia y permite a las familias homosexuales, falso, totalmente falso. Una Constitución que limita la libertad religiosa, falso, totalmente falso. Y una Constitución que limita la educación confesional y religiosa, falso, totalmente falso. Qué pena que se esté engañando, qué pena que hayan caído en ese nivel de desesperación, qué pena que se esté jugando con los valores religiosos del pueblo ecuatoriano. Ese es el argumento que siempre han utilizado la derecha. No nos olvidemos, Bolívar, Alfaro, Jaime Roldós. Revisen la propaganda en ese tiempo. sacaban una hostia, la consagración, el sacramento, la consagración, ¿verdad? Diciendo que venía el comunismo, venía el ateísmo y que iba a implantarse aquí un régimen sin Dios ni ley, cuando Jaime Roldós era candidato a la presidencia. Estas cosas siempre ha utilizado la derecha, pero lo que se está diciendo es falso, totalmente falso. Por eso el 28 de septiembre, compañeros, sí, y mil veces sí. Gracias, señor presidente. Ahora tenemos, nos acompaña hoy Brenda Macías, ella es moradora de la parroquia urbana Guayacán, que está al norte de Quevedo, es un sector muy populoso de este cantón. Bienvenida, Brenda. Buenos días, señor presidente. Quiero felicitarlo por la labor social emprendida, nunca antes realizada por presidente alguno. Quevedo y el Ecuador está agradecida por su labor. La Asociación de Madres Solteras le hace una pregunta. Créame que no sabía, ¿usted es madre soltera? Créame que no sabía que venían, ¿eh? No había leído esto. Pero aquí me dice Brenda Macías, moradora del barrio Guayacán de Quevedo. En buena hora que la recordé, en buena hora que le dije lo que pienso de las madres solteras, un inmenso abrazo a todos. Gracias. Ustedes. Tengan todo nuestro respaldo. Gracias. Y para mí, son hasta ejemplo de vida, verdadera luchadora. A esas familias de madres solteras, también la nueva Constitución y el Estado las debe proteger. Mi pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo se haga regional? Y quiero que recuerde que usted tiene la cobertura de Dios y que por eso usted es más que vencedora. Que Dios me lo continúe bendiciendo. Muchas gracias. Dejemos que conteste esto nuestra ministra de Salud quevedeña. ¿Qué le parece? Gracias, presidente. Muchísimas gracias también a todos los presentes. Primero empiezo por disculparme que el día de ayer no pude compartir la noche cultural con ustedes porque estaba junto con el ministro de Educación en un evento de gran importancia para Latinoamérica y el Caribe, en que los ministros de Salud y Educación firmamos un fuerte compromiso para trabajar en favor, sobre todo, de la transmisión y control de prevención del VIH-SIDA. Eso es un compromiso latinoamericano y Ecuador, precisamente, está liderando la integración andina y sudamericana en salud. En el tema de la señora, pues existen todas las posibilidades. De hecho, estamos trabajando porque ese hospital se convierta en un hospital regional. Estamos invirtiendo más de $800,000 en lo que es infraestructura, en mejoramiento de la consulta externa, de quirófano, de emergencia, de bodega. Se está construyendo el centro de hemodiálisis para que sea de atención gratuita, como se está haciendo ya a nivel de todo el país. Y se está invirtiendo más de $1,000,000 en equipamiento. El hospital de Quevedo va a contar con su tomógrafo propio, con su mamógrafo y con todos los equipos de tecnología, no solo para Quevedo, sino todo para el área. Y para todos los cantones que necesitan un hospital regional y no tengan que trasladarse a Guayaquil para poder atender las especialidades. Eso, señor presidente. Gracias. Compañera, un abrazo a todas, ¿no? Ahora tenemos a la abogada Edith Macías, coordinadora general. Anoté una cosa. Es que para que vean cómo está cambiando el país y si queremos regresar a ese pasado de desastre, ¿no? ¿Saben cuántos tomógrafos teníamos cuando llegamos al gobierno? Cero. Ya tenemos 4 y nos vienen 19 más y uno de ellos para el hospital de Quevedo. Y no son los tomógrafos más turros, son los mejores tomógrafos, tecnología de punta que no lo tienen ni las clínicas privadas, ¿verdad? ¿Cuántos mamógrafos teníamos cuando llegamos al gobierno? No teníamos ni uno. Eso vale solo $70,000. Ah, 700,000. Me estás haciendo siempre el mamógrafo también. Tomógrafo 700,000 vale. ¿El mamógrafo cuánto valía? $80,000. No había ninguno para que la gente, las mujeres, detecten a tiempo cáncer de seno, etcétera. Yo no escuchaba que digan que eso era inmoral, ¿verdad? Que nuestras mujeres se nos mueran por cosas perfectamente evitables. Yo no escuché a la sotana decir que era inmoral, ¿verdad? ¿Ustedes lo escucharon? Qué terrible contradicción. ¿Cuántos mamógrafos tenemos ahora? Ya están funcionando 5 en el país y estamos comprando 35 más para que todos los hospitales cantonales tengan, no solo los provinciales. Falta de recursos. No, que mi importismo. Si desde el 2003 empezó a funcionar el OCP, el gobierno de Gutiérrez, y tuvo ingentes cantidades de ingresos petroleros extraordinarios, ¿y qué hicieron? Y a eso nos quieren volver a llevar, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Fideicomiso para meter toda la plata ahí y garantizar pago de deuda. Eso hicieron con nuestro petróleo. Y sí tuvieron, eso sí, para gastar $14 millones en el 2004 en el concurso Miss Universo. Eso significaba al menos 150 mamógrafos para nuestra gente. ¿Cuántas vidas se pudieron salvar, compañeros? Por eso, jamás volvamos a ese pasado. Olvidémonos de ese pasado. Un sí rotundo al futuro. Damos la cordial bienvenida a la abogada Edith Mesías, coordinadora general del Movimiento de Mujeres de Los Ríos. Bienvenida. Muy buenos días, señor presidente. Reciba un cordial saludo del Movimiento de Mujeres y la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras de Los Ríos. Nosotros tenemos una pregunta muy concreta y precisa. Es ¿cómo se puede considerar como alternativa para legalizar jurídicamente las organizaciones sociales sin fines de lucro, populares, incluyendo el mobiliario como parte del capital contable que se requiere? ¿Me puede repetir la pregunta? Porque no la entendí muy bien. Sí, la pregunta es, ¿se puede considerar como alternativa para legalizar las organizaciones sociales? ¿Para legalizar las organizaciones sociales? Sí. Sin fines de lucro, incluyendo el patrimonio o mobiliario como parte del capital que exige la ley. Ah, ya. O sea, usted me está diciendo que para reconocerla como organización social tienen que tener cierto capital. Y si incluyen mobiliario, tendrían ese capital. Sí, porque ya. Precisamente nuestra organización tiene ese problema y es una organización a nivel nacional que estamos ahorita. ¿Cuál es la suya? La Coordinadora Nacional de Mujeres Negras y el Movimiento de Mujeres. Entonces tenemos un problema nacional que no podemos acceder a unos recursos. Estamos por haciendo esto. Una totalmente nueva ley de fundaciones, porque aquí todo el mundo puso fundación para eludir impuestos, para muchas cosas, ¿verdad? Y ¿saben cuántas organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, etcétera, existen en el país? Más de 30.000. Una barbaridad. Estamos haciendo una nueva fundación. Ah, no, puede ser Galo Lara, pero quiere ser prefecto de Los Ríos. Mire, a nosotros no nos interesa, créanme. Nosotros no somos gente hambriente de poder y captar todos los espacios. No nos interesan los gobiernos locales. Hemos trabajado muy bien. Llegamos sin un solo alcalde y hemos trabajado muy bien con los alcaldes de buena fe, obviamente. No de Cantón Buena Fe, ¿no? De buena, recta intención. Con los prefectos, etcétera. A excepción pues, de esos que ya están desesperados porque se le rumba su partido, como Jaime Nebot, como Johnny Terán en Babahoy, etcétera. Con el resto hemos trabajado excelentemente bien. En todo caso, en Los Ríos, desde ahora les anticipo, si vamos a luchar por la prefectura, porque Galo Lara quiere ser prefecto, y que caiga la provincia en manos de un tipo de esa calaña, no lo vamos a permitir nunca por elemental responsabilidad. ¿Okay? Bien, y en Babahoy también vamos a ir por la alcaldía, porque no vamos a permitir que un tipo como Terán siga manipulando a Babahoy, siga... Créanme, nunca hemos tenido un paro en todas las provincias que hemos visitado. Ayer tuvimos un paro en Babahoy justo cuando el presidente visitaba Los Ríos. Esa es la partidocracia, ese es el viejo país, que lo vamos a desterrar para siempre. Vea, entonces estamos haciendo esa nueva ley, probablemente ahí se soluciona su problema. Ya, en todo caso usted me hace una pregunta muy técnica, la voy a poner en contacto con Natalie Selly, nuestra ministra de Desarrollo Social, que está a cargo del tema fundaciones. ¿Ok? Muchas gracias, compañera. Bienvenida ahora a Rosana Salcedo, ella es estudiante universitaria. Rosana ha nacido aquí en la ciudad de Quevedo, actualmente cursa el tercer año de Economía en Estados Unidos en el Honor College del Florida Atlantic University. Fue escogida la mejor graduada de 300 de alumnos provenientes de 28 países del mundo, con el máximo promedio de 4.0, lo que le ha permitido obtener becas en Estados Unidos y múltiples viajes en representación de la universidad. Bienvenida. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a usted. Creo que por la etapa en la que estoy pasando como estudiante, quisiera hablar de este tema que a muchos jóvenes nos crea muchísimas ilusiones, pero a la vez algunas preocupaciones. En mi caso personal, provengo de una familia que viene desde abajo, que gracias al trabajo de mis abuelos y de mis padres he podido canalizar mis esfuerzos y mis objetivos a través de mis estudios universitarios. Sin embargo, siempre pienso en las otras personas que teniendo el mismo deseo que yo y tal vez más capacidad que yo, no pueden alcanzar sus aspiraciones académicas y profesionales por falta de recursos económicos. Es por esta razón que hoy le pido, señor presidente, en nombre de todos los jóvenes, que continúe con la inversión en la educación a todo nivel, que los créditos del IES sean más fáciles de conseguir, por mayores montos, con menos requisitos complicados y con una mayor difusión para que todos los jóvenes emprendedores nos podamos enterar. También yo una de las primeras observaciones, señor presidente, que hice cuando inicié mis estudios en el exterior, es que La fortaleza de los países llamados del primer mundo radica en sus universidades, que son verdaderos centros de investigación científica. Por eso hoy le pido otra vez en nombre de los estudiantes que así como en el exterior se apoya a los alumnos que se destacan y los respaldan sin ni siquiera pedirlo, también que se respalden a sí mismos los estudiantes aquí en el Ecuador. En gran medida de esto dependerá que los inventores, los científicos y los premios Nobel ecuatorianos empiecen a trascender para orgullo y sobre todo para beneficio de toda nuestra gente. Yo quiero, señor presidente, volver a mi país una vez que me convierta en economista. Al igual que muchos otros estudiantes e inmigrantes que viven en el extranjero, queremos encontrar las oportunidades que nos merecemos aquí, en nuestro país. Por esa razón, en este momento histórico que tiene usted la oportunidad de servir la patria, continúe en el trabajo de rescatar, de estimular e impulsar a todos los ecuatorianos que, al igual que usted, queremos un Ecuador grande. Gracias, Rosanita. Que Dios le bendiga. Gracias. Muchísimas gracias y los jóvenes confiamos en usted. Gracias, Rosanita. Tenaya. ¿Qué edad tiene, Rosana? 20 años. Muy bien. ¿De dónde eres? De Quevedo. ¿Y qué estás estudiando? Economía. ¿Economía en cuál universidad? En este momento me gradué del Honors College de Miami-Dade College y me estoy transfiriendo a Florida Atlantic University para mi tercer año. ¿Tienes novio, Rosanito, o no? No tengo novio. Guapísima, inteligentísima, mándenle seguridad, por favor. Muchísimas gracias. Equipo de fuerzas especiales para... Bueno, en todo caso, felicitaciones por tu claridad de concepto. Quiero decirte que hay buenas noticias ahí, ¿no? Malas y buenas noticias. Recibo un país destrozado. Para que vean la mentalidad de nuestras élites. En la mentalidad de nuestras élites, los pobres no tenían que estudiar más allá de primaria. Había 16.000 escuelas primarias y solo 2.000 colegios secundarios. Con todas las reformas que hemos hecho en educación, eliminar, por ejemplo, esos $25 que se cobraba en primaria y secundaria, y que para los tecnócratas, los pelucones, era nada, pero para una familia pobre era la decisión entre mandar a su hijo o no a la escuela, eliminando eso, dando los libros gratuitos, dando uniformes gratuitos para las escuelas más pobres, etcétera. Tenemos una explosión de matrícula impresionante. ¿Este año está Gloria por aquí o no? Esperábamos que la matrícula nos creciera 8% y nos creció 21%, me parece. Y en colegios algo similar, hay una explosión inmensa, de tal forma que todos los colegios están desbordados y tenemos que construir urgentemente colegios, y lo estamos haciendo, estamos construyendo varias escuelas y colegios del milenio, etcétera, y rehabilitando y ampliando muchos otros. Entonces, este gobierno y este proyecto político, Rosana, le va a asegurar la educación a los más pobres, sobre todo, pero en general a todos y a todas, una educación de excelente calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita hasta el bachillerato, por lo menos. De ahí viene la buena noticia para ustedes universitarios. En la nueva constitución se establece la gratuidad de la educación superior, es decir, de la universidad. Yo no estuve de acuerdo con eso, ¿eh? Pero yo que soy el dictador, que los otros eran alzamanos, títeres, en verdad las cosas se discutían y perdí esa discusión, la votación. Porque yo prefería que el Estado garantice que nadie deje de acceder a la universidad por cuestiones económicas. Era una condición menos fuerte que lograr el mismo objetivo, pero no, los asambleístas insistieron, no, gratuidad. Entonces el Estado financiará, no se podrá cobrar matrícula, etcétera, como ahora se está cobrando, lo cual es un impedimento para las personas de más escasos recursos para acceder a la educación superior. También se prohíbe el eufemismo de la autogestión en educación y salud, que no era otra cosa que privatizarla, cobrar, ¿verdad? Es decir, dejar de hacer gratuita la educación pública. Hoy es estricta, será con la nueva constitución estrictamente gratuita, y esa es la mejor manera de dar oportunidades iguales a todos y a todas para el futuro. Entonces, ya estamos avanzando en eso, mi querida Roxana. En cuanto a investigación universitaria y apoyo a los mejores estudiantes, bueno, estás hablando con un académico, que toda mi vida he pasado, antes de meterme en este lío, en academia, y he tenido la suerte de estudiar en Ecuador, en Europa, en Estados Unidos, entonces conozco bastante bien eso y conozco el rol de las universidades. Me alegro que tú lo empieces a conocer, porque aquí le llaman universidad cualquier cosa, y como no conocen lo que es la verdadera universidad, nunca se autocritican, siempre piden más plata, etcétera, ¿no? Y aquí creen que en un garaje poner un pizarrón, eso es universidad. Tú sabes lo que es universidad, ¿verdad? Universidad significa todo un conglomerado, una ingente inversión con dormitorios, profesores tiempo completo, estudiantes tiempo completo, laboratorios, bibliotecas, terrenos para agricultura, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es el gran desafío, porque yo sí creo, todavía falta mucho por hacer, pero en un momento, si no mejoramos drásticamente el nivel de la educación superior ecuatoriana, el nivel de la universidad ecuatoriana, será el cuello de botella para el desarrollo. Gracias a Dios, la nueva constitución también pone soluciones a eso, pone que hay que evaluar permanentemente a las universidades, sistemas de controles más rigurosos, acaba con la contradicción de que el organismo que regula la universidad está formado por los propios regulados, ¿no? Acaba con todo eso. Pero será insuficiente si no hay una voluntad de autocrítica de la propia universidad y sobre todo los universitarios, porque los que más se perjudican son ustedes. Si el nivel de universidad es pésimo, el título no les va a servir para absolutamente nada, ¿ok? Entonces estamos de acuerdo, hay que hacer un gran esfuerzo para mejorar cualitativamente la universidad ecuatoriana y siempre reconocer la excelencia. Tú hablaste de becas, etcétera. Quiero decirte que el IESE ha dado casi igual monto de crédito que la CFN. El IESE, que no hacía nada, hoy creo que ha colocado más de 40 millones de dólares. Entonces estamos trabajando también en ese aspecto. Pero tú hablaste de la excelencia. Me alegro mucho que toques la excelencia, porque nosotros somos devotos de la excelencia. Creemos que siempre hay que reconocer la excelencia. Los que se esforzaron más o los que nacieron más inteligentes, qué sé yo. Pero sin buscar nunca ser más que los demás, sino mejor cada día. Pero hay que reconocer esa excelencia, hay que reconocer a los mejores alumnos, a los más capaces. Pero aquí sí, necesitamos el esfuerzo de todos. Porque muchas veces se confunde democracia con mediocridad. No. Democracia es que si nos quedamos de año 30%, bajen el nivel del examen para que todos pasemos de año. Democracia es que no debe haber un abanderado, no debe haber una beca para el mejor desempeño, porque todos somos iguales. Entonces da lo mismo el vago que el aplicado. Olvídense eso. Democracia no es mediocridad. Precisamente para sacar adelante a nuestra democracia, debemos reconocer la excelencia. Entonces, mientras yo sea presidente, querida Roxana, todavía nos falta hacer mucho por allá en ese aspecto, pero te garantizo que vamos siempre a reconocer la excelencia. Pero ustedes jóvenes sean los primeros en reconocer esa excelencia, en ser devotos de la excelencia. Cuidado, caen en el pecado capital de confundir democracia con mediocridad. Ya nos ha pasado. Hay muchas universidades que son dirigidas por la mediocridad. Le insisto, confunden democracia con mediocridad. Todos somos iguales, elimina el examen, elimina las pruebas, las evaluaciones, todos debemos graduarnos. Si es muy difícil la materia, no es que tenemos que exigirnos más, sino cambia el profesor y que venga otro más fácil, etcétera, etcétera. Huyamos como el peor de los males de esa mediocridad y reconozcamos siempre la excelencia. Felicitaciones, Rosana, y adelante. Gracias, Rosana, y felicitaciones por tu esfuerzo. Para nuestros hermanos quichua hablantes, ahora el informe que ha dado el presidente de la República será traducido al quichua. Machi, bienvenido. Yakta Machi. Kaka aska kushiya mekanika i rato mashi. Ari, aha, y Barcelona MLG machina karka. Ah, es por esa razón. Kaka aska kushiya mekani. Último minuto. Pero ganamos, pues, hermano. ¿Qué quieres? Como con el Deportivo Quito. Lo importante son los resultados. ¿Sí? Último minuto. Chay shinami kan. Ari, Imanaya, Warmi, Wawakuna. Kitopi, Cancún. Y paikunaka mana Quevedo manchamurka. Mana, Kaka. Tukuikuna, Amazonía man, Shamun chik. Ah, ña. Kayapunja, Amazonía pikangi. Kay rato. Ari mi kan. ¿Y kanka Kitoman ringi o Amazonía man ringi? No, Kitoman ringi, rini. Ajá. Kipa, kay. Tandari. Tandanapi, ¿no? Tandari kipa. ¿Reunión? Tandari. Tandari, que cuidado, se pone bravo el presidente de la CONAIE porque dice que habló mal quichua, ¿no? Kai. Tandari Kipa. Kai Chichi. Ajá. Tukuikuna. Uh-huh. Amazonía man. Shamunchik. Rinchik. ¿Samun? Rinchik. Rinchik. Uh-huh. De Quito, ¿no? De Quito. Shinami Kan. Alimi. Y disculpe, Marlon Santi, porque no hablo bien el quichua. y dijeron que era una falta de respeto que el presidente hable del Kitsch. Si ven las contradicciones, ¿no? Se pasan hablando de democracia, de no discriminación, etcétera, pero me prohibieron hablar Kitsch. O sea, el Kitsch es de ellos, no es de todos, ¿no? Está loco. Adiemi. Chai shinami nyukata. Quiero decirles que soy el único que en verdad, no va a ser soberbio, pero soy uno de los pocos que en verdad respeto a los indígenas. Porque los disque están con los indígenas, que nunca han trabajado ni vivido con los indígenas, yo sí he trabajado, vivido, dado parte de mi vida por los indígenas, les aguantan cualquier cosa porque pobrecito, es un paternalismo que tanto daño le hace a los indígenas. En cambio, yo cuando hablen tontería le voy a decir, no hable tontería. Pero eso es ser racista, ¿no? No, eso es tratarlo de igual. Ser racista es decirle, pobrecito, hable nomás tontería, no se preocupe. Entonces, Marlon Santi, no hables tonterías, bueno. Shinami kan. Chay shinami kunanka ñukanchika kevedopi kanchi. Ñukanchi llakta pushaka kushiliami kan. Paika nin Emelec Shug y Barcelona Nima. Chay manta paika kushiliami kan. Shinapis kaya punja Emelec Azogues Pugya inmana yachanchi imata tukubrin. Ñukanchi llakta pushaka sarun sábado Guayaquil fiesta pimikarka. Ashtaka bailarka. Y hipaman ñukanchi llakta pushaka chongon manmi rirka. Chay pimi shuhatun Shungunata charirka y chay shinami paika chaypi radio nishkapi rimarka. Ya chaupi punja tukupika, Jimena parroquia nishkaman mirirka chaypimi shuhatun tandarita charirka. Domingo punja paika paipa gaijuan mikarka y la lopi mi purirka. ¿Ari? Y la lopi purirkangi. Ah, ña. Y chay shinami. O sea, yo entiendo bastante quichua cuando vi en Zumbago un año, pero sí me he olvidado parte de ese quichua. ¿Ari? Sí, uh-huh. Disculpa a Marlon Santi que no hable tan bien el quichua como usted. ¿Ari? Shinami kan. Y la lopi purirka y kipamanka ña chaki nanaiwan mikarka. Lunes punja ñukanchi llakta pushaka paipa ayllunwanmi shungurka y kipamanka ña karondeled wasimanmi llankankapa rirka. Chaypimi gloria sabandowan tandarirka y chiaje de nishkamanta ashtawan rimarka. Ñukanchi llakta pushaka tukuy kulki wakaychi wasikunaka ima kulki kunataka tigrachinami kan nirka. Shinallata ña kipaka ñukanchi llakta pushaka chaupi punja tukupika paita rikukuna yaikukta yuksitami rikurka. Chaimanka Santo Domingo de los Áchilas yachakukunami chaipikarka. Hipamanka ñukanchi llakta pushaka ministro coordinador kunawanmi tandarirka y chaipimi ashtaka rimarka kuna. Ñukanchi llakta pushaka inflación nishkaka ña mana sinchichu kan mana yapata mirakunchu nirka. Tukuy kunamanmi willarka fideoka ña mana valishka kagrin. Fideoka ña ashtawan barato kagrin. Y kanka llakta pushak fideota mikungi. Fideo. Ari. Ah, según. Ashtaka. Espagueti. Ari, porque Arturo. Espagueti a la boloñesa. Ari. Arturo paika ashtaka mikun. Paika italiano riman. Ari, shinami kan. Chaymanta paika ashtaka pasta y tukuy mikun. Ari, shinami kan. Y Arturo sí come fideo. Come fideo, Arturo. Espagueti a la bolonesa, suma en mi can, ahí en mi can. Shinami ñukanchi llakta pushaka willarka fideo nishkaka bajangami nin. Martes punja ñukanchi llakta pushaka gloria sabando nishkawanmi tandarirka y junta bancaria wampa. Chaypimi ñukanchi llakta pushaka ima rurana kunata willarka. Ña chunga horas tukupika Francia manta senador kunawanmi tandarirka. Chaypimi paikunaka Ecuador yaki apashkata huyarka kuna y acharka kuna y imashina ñukanchi yuyashkatami paikunapas yuyankuna. Hipamanka ña chaupi punja kipaka wasichinamantami ashuktandari charirka y chaypimi ies nishka kulkita mañachinamanta ashtawan rimarka kuna. Kunanka kanchis chunga warangatami mañachi ushanirka chayshinami ñukanchika shuk suma wasita randi ushanchinirka. Ña chishi tukukpika SRI nishkawanmi tandarirka, chaypimi imashina charik kunaka suyuman kulki kunata mana kuk kashkata willarkapash. Miércoles punja OEA amanta kilka José Miguel Insulzawanmi tandarirka y chaypimi imashina willay kunata paika uyarka, Colombia yuyashkata uyarkapash, shinaliata Ecuador pa yuyayta uyarkami. Hipamanka Francisco de Orellana marka manmi rirka, chaypimi shuhatun tandari tiarka. Chaypi kashka kipami, ña kitoman tigrarka, y shinaliata chishika ñukanchi llakta pushaka, subsecretaría de aviación nishkawanmi tandarirka. Chaypimi, nebutmanka chayshina willyarka, aeropuerto kunatapas, registro civil tapas, mana kichugrinchichu nirka. Jueves punja, Monteverde comuna nishkamanmi rirka. Chaypimi, GLP nishkata churangapa, guima rurana kunata willyarka, y chaypimi ñukanchika, kushnitaka wakaychigrinchi nirka. Shinami ñukanchi llakta pushaka Monteverde picarca y chaypika shuk cevichito mikurka. ¿Ashania o ashtaka? Ashtaka ceviche. Piti. Piti. Ashka arrosta. Ah, ña, ashka arrosta. Ari, sumagmika. Imagina plato mikurkan. Shuk plato o shuk plato. Platito o platón. Ceviche, arroz. Ari. Chuzo. Ah, ña. Albacora. Ari. Sumakarka. Ari. Ari. Sumagmishki. Sumagmishki. Sumagmika. Chay shinami ñukanchi llakta pushaka cevichito mikurka y kipamanka kitoman tigramurka. Y chaypimi y no carnishkawan shuk tandarita charirka y tamia kunamanta chay shina parlangapa. Viernes punya ña aeropuerto manrirka y chay mantami ña quevedoman shamurka. Y kaypimi gabinete itinerante nishkata charirka y tutaka shuk hatun raimipimi karka. Y noche culturalpi kanka bailar kangi. Kai sarun noche mana. Mana. Sarun tutte mana. Y mana cantar. Felizmente, porque mana sino... cantar kangi. Mana. Mana. Mana. Sumang. Se salvó Quevedo. Adiar. Shinamika. Y kipamanka ñukanchi llakta pushaka ña puñungapa rirka. Y sábado punya bicicletapi purir kangi. Ari, mashna kilómetro. Chunga. ¿Sukta o chunga kanchis? Chunga sukta. Chunga sukta kilómetro. Ari, sumagmika. Y jipamanka valenciapi tigrillota mikurkangi. Tigrillota mikurkangi. Ari, ari. Ah, ña, ña. ¿Hatun plato o chile plato? Hatun plato. Hatun plato, ari. Kanka hatun kangi, chaymanta plato, hatun, hatun, hatun. Ari, allí mi kan. Y chay shinami kipamanka ña alcalde nishkawan tandarirka, o alcalde kunawan tandarirka, y kipamanka ña kai Universidad Estatal de Quevedo, Auditorio Manchamurka, y chaypimi ñukanchi llakta pushaka tukuy ima rurashka kunata wiliarka. Ari, ñukanchi llakta pushaka mushu constitución nishkataka, ari ninami kanchi nirka. Iglesiaka mana nikunchu nirka, paikunaka kunanmi yuyarin nirka ima rurana kashkataka. Shinapis, sarun constitución tiakpika, paikunaka mana imata nirkachu nirka. Chaymantami, waranga, waranga kutin, ari nina kanchi nirka. Kai mushu constitución ka tukui kunatami rikun nirka. Aiju kunata, wawa kunata, apunchikpi yuyanata, yachachinata, tukui chaitami rikun nirka. Chaymanta, nyukanchi jakta pushaka, kai mushu constitución taka, ari ninami kanchi nirka. Shinaka, taita kuna mamakuna, tukui Ecuadorpi, imbabura jaktapi, ma kanyar jaktapi, tukui kankunatami chaishina y mushu constitución taka, ari ninakanchi. Shinaka taita kuna mamakuna, shamuk semanaka shuk jakta mantami shamushun, chaypimi ñukanchika kai wile ikunawan kashun. Shinaka taita kuna mamakuna, wambra kuna, kuitza kuna, shamuk sábado punjakaman. Gracias Arturo. Gracias Machi. Queremos agradecer a los quevedeños por esta inmensa demostración de apoyo al sí y también el compromiso enorme que han tenido para la nueva constitución, para el nuevo Ecuador que queremos. Agradecemos a Ecuador TV por la transmisión que hemos tenido y una sorpresa se prepara en Quito en cuestiones de radio. Sintonicen 100.9. Pronto sabrán cuál será la sorpresa. Señor presidente. Oye, ¿estás haciendo propaganda de negocios privados aquí, Arturo? ¿De quién es el 100.9? Yo no sé la sorpresa, por si acaso. Cuidado, te estás palanqueando ahí. Bueno, compas, hemos estado muy contentos de compartir con ustedes, de haber estado aquí en Quevedo, en esta querida provincia de Los Ríos. De aquí cogen enseguida el helicóptero y vamos a Palenque, donde se celebra un nuevo aniversario de cantonización. Así que, para la gente linda de Palenque, me acuerdo que en campaña llegábamos muertos de hambre y hay una señora que en carretillita ahí vende en el centro de Palenque los corviches, ¿no? Corviches con atuncito nomás, pero delicioso. Así que, en pocos minutos estaremos allá. Vamos a llegar un poquito atrasados, les ruego mil disculpas, pero así es lo apretado el horario. Teníamos que estar a 1:00 p.m, pero estaremos en Palenque celebrando la cantonización y, ya saben, siempre trabajando por esa patria nueva. Nadie quiere volver al pasado. Nadie quiere que regrese el anterior Congreso. Nadie quiere que regrese el anterior fiscal, superintendente de banco. Nadie quiere que regrese la partidocracia, los atracadores bancarios. Así que, sí, y mil veces sí. Hasta la victoria siempre, compañeros.